En el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buenos días. El presidente de la Nación se encuentra en Nueva York, va a asistir junto con otros 100 presidentes a la cumbre de Naciones Unidas, va a ser el estreno de Mauricio Macri en esa asamblea general ante una ciudad que vive un estado de pánico por lo ocurrido en el día de ayer, donde 29 personas resultaron heridas, una de ellas está debatiéndose entre la vida y la muerte, cuando explotó en un recipiente de residuos un artefacto explosivo. Además, una persona apuñaló a otras 7 y una de las tantas expresiones de los yihadistas se hizo conocer como que había sido un hermano que había cobrado venganza. Y en Nueva Jersey, hace un rato, también hubo otra explosión, esta vez en un robot, aparentemente la estación ferroviaria. Lo cierto es que cuando llegó Macri lo estaba esperando toda la seguridad que tiene la primera potencia del mundo. La central de inteligencia pone su gente a disposición cada vez que hay este movimiento. Macri llegó vistiendo jeans y saco azul con su esposa e inmediatamente fue trasladado al hotel donde se aloja. El presidente de la Nación Argentina dijo que la soberanía de Malvinas no estaba absolutamente en ninguna negociación. Inmediatamente, cuando uno escucha esto, se tranquiliza porque dice es una acción común de todos los argentinos que evidentemente pensemos de esa forma, e inmediatamente también recordamos que violando todos los disposiciones vigentes, la canciller de este presidente, de Macri, firmó un tratado con el viceministro inglés sin pasar por el Parlamento. Al punto tal que al mismísimo Pinedo, si hay hombre de mayor gravitación en el Senado del PRO, es el propio Pinedo, dijo que era una cuestión muy delicada y que había que tener mucho cuidado con lo que se firmó. Los radicales que componen Cambiemos están pidiendo urgentemente explicaciones por lo que se acaba de firmar. Por supuesto, el Frente para la Victoria, senadores de distintas manifestaciones del peronismo, también quieren que vaya la canciller y el vicecanciller argentino a explicar qué firmaron y por qué hicieron esos a espaldas del Parlamento. Este programa les anunció con anticipación que esto iba a ocurrir. Cuando ocurrió, le explicó lo que estaba pasando, y mientras todo eso parece escaparse de un manejo, parece ser un antojo por su candidatura a ser secretaria de Naciones Unidas de la canciller, como que se hubiese obrado absolutamente por cuenta propia, esto no es así. Entre las actividades que va a tener Mauricio Macri en el día de hoy, va a estar en el centro neurálgico de los negocios, en Wall Street, organizado por el Financial Times. Financial Times es un diario económico británico que organiza allí una tenida para que se expliquen los negocios y, bueno, es una especie de contacto de negocios, prolongando aquella reunión de Buenos Aires del Centro Cultural, donde se sigue buscando capitales que no aparecen y donde se siguen buscando relaciones que son declamativas, pero que no tienen todavía la prontitud que la gestión del presidente requiere o precisa. Sin embargo, en las comisiones respectivas se dio un despacho favorable a la modificación que justamente los extranjeros están pidiendo, y los propios también, los empresarios, a la ley de obra pública. Entre las cosas que se han modificado, si eso se transforma en ley va a quedar así, es que no se publiquen licitaciones, o sea, una cosa que es pública no termina no siéndolo, no se publica ni siquiera en el boletín oficial, y por el otro lado, también, que la Argentina acepta, ante cualquier inversión de obra pública extranjera, tribunales extranjeros, al mejor estilo de lo que aceptó el gobierno kirchnerista, de ir ante cualquier duda al exterior. Bueno, se prolonga ese mismo criterio, se mandó al Senado, y vamos a ver, porque hasta ahora tiene despacho para ser tratado, si se transforma o no en ley la modificación de la ley vigente, lo que facultaría el petitorio de los grandes empresarios mundiales que podrían invertir en la Argentina. Si no nos gusta, nos vamos, no tenemos por qué cumplir el mandato, y cualquier discusión lo hacemos en los tribunales que nosotros, o sea, los extranjeros, o los privados en general, puedan elegir. Sería una nueva claudicación de la justicia argentina, pero no hay que sorprenderse, porque lo hemos hecho con la deuda externa, así que no hay por qué sorprenderse. De manera que estamos parados frente a una cosa que es lo que se dice y otra que es lo que se hace. Y en el qué se dice y qué se hace, llama poderosamente la atención para los que no están en el tema, ¿por qué insiste tanto Macri sobre el apoyo a los demócratas? Cuando quizá podría estar más cerca de los republicanos, o a lo mejor con el loco Trump podría tener algún trato, digamos, de objetividad, es decir, no meterse porque no se sabe si gana Hillary Clinton o si gana Trump, esta pareja las chances, y se va a encontrar hoy con Bill Clinton, con el alcalde de Londres y con Matteo Renzi, que es el primer ministro italiano. ¿Y a qué va esencialmente Mauricio Macri? A cumplir el pedido de Obama, que es que la Argentina reciba refugiados de los desastres que hacen las potencias en el mundo, en este caso sirio-libaneses, o por lo menos sirios, que van a venir a vivir a nuestro país. Ustedes recordarán que cuando estuvo acá Obama le dijimos que el compromiso, que no se había publicitado en ese momento, el compromiso era que la Argentina recibiera refugiados. Bueno, y además, lo que se habló en el Grupo de los 20, que en China recientemente, acerca del calentamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Macri, cuando llegó, dijo: venimos a resolver problemas, no somos parte de los problemas, venimos a traer soluciones. O sea, va a Naciones Unidas a proponer abrir nuestro territorio a aquellos que quieran venir, no solo invertir, sino también a los refugiados, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que le molesta a Europa y lo que le molesta a los desastres que hacen las potencias, nosotros lo vamos a recibir a cambio de logística, dijo Macri, no sé a qué se refiere, pero bueno, ese es el término que utilizó a su llegada a Nueva York el presidente argentino. Ahora, parado frente a este momento y a este tiempo, vale la pena decir por qué apoya tanto y tan decididamente Macri a Hillary Clinton. Allá por los años 80, su padre, Franco Macri, quería construir en Manhattan una torre de 124 pisos en un negocio y en una inversión con Trump que parece que terminó mal. A tal punto terminó mal que circula en algunas librerías, todavía se puede encontrar algún libro, que cuentan el secuestro de Mauricio Macri, que que el padre en algún momento, cuando los policías que secuestraron a Macri en la Argentina producían ese hecho, se lo indilgó a las discusiones de negocios que tenía con Trump en aquella época. Sigan la línea de análisis. Secuestran a Mauricio en la Argentina, una banda de policías, y según Franco Macri, se cuenta en algunos libros sobre el secuestro de su hijo, él en algún momento supuso y pensó que eran por las disputas económicas con el grupo de Trump. ¿Esa la tenía? Bueno, Trump es el candidato a presidente de los republicanos y el hijo de Franco es el presidente de los argentinos. Obviamente, más allá de si hay o no coincidencias políticas, Macri está jugado abiertamente a favor de Clinton, como hubiese estado jugado a favor de cualquiera que enfrentara a Trump por aquella vieja disputa y aquella sospecha que quedó en la familia Macri, donde se apuntó alguna vez a que los comisarios podían tener algún contacto o algún pedido de alguna gente que gestionaba para el socio frustrado de esas 124 pisos que iban a construir en Manhattan. Hubo problemas de plata, hubo problemas de negocios, no sé más de lo que le estoy contando, pero esto es lo que ocurrió allá por los años 80 entre Franco Macri, el padre de Mauricio, y el loco Trump, candidato hoy a presidente de los Estados Unidos. Dicho esto, y puesto en valor, Hillary Clinton, ustedes saben, no es lo mejor que podían ofrecer los demócratas, pero es lo que tienen. Y es la persona que va a enfrentar, obviamente, a Trump. Si llegase o resultase ser presidenta, Macri va a tener un gran apoyo en la presidenta de Estados Unidos, si fuera elegida Hillary Clinton, porque además ella está contando con el apoyo hispano para poderle ganar a este loco que quiere poner un cerco y levantar un muro con los mexicanos, que quiere deportar a todos los extranjeros, etcétera, etcétera. Así que, frente a esta cuestión que estamos analizando hoy, situaciones personales influyen y vaya de qué manera influyen en las decisiones de las personas. Y hablando de cuestiones que influyen, hojeando los Panama Papers, usted puede encontrar la aparición de algunas cosas que, claro, en ese momento no le llama la atención porque no las relaciona, pero si usted busca bien, va a encontrar Invest Group Technology, Sociedad Anónima, una empresa que es del año 2012, que integran, entre otros, Antonio Las Calela. ¿Quién es? El que era el interventor o la máxima autoridad del IOMA durante el gobierno de Daniel Scioli. La IOMA es la obra social de la provincia de Buenos Aires, y que ahora deberá aceptar en la justicia y rebatirlo, él y su jefe de gabinete, una denuncia que se efectuó. Su jefe de gabinete fue en aquel momento Daniel Burgos. Están ambos denunciados por un manejo fraudulento de la obra social de la provincia de Buenos Aires, con sobreprecios, con negocios con clínicas privadas, con negocios con prestadores que hacen atenciones en domicilios, etcétera, etcétera, algunos de los cuales figuran en la sociedad que tiene este hombre en Panamá. Y fíjense ustedes este dato importante. Se está hablando de un desmanejo de 2.800 millones de pesos en la última gestión del IOMA. La denuncia, que ya se presentó, está en la UIFI, en la Unidad Fiscal de Investigaciones número 2 de La Plata, y la firman con el pedido de investigación y Delmar Celiat, que es el presidente del Sindicato Único de Trabajadores y Técnicos del IOMA, y Claudia Terraza, que es la secretaria general de ese gremio. Y en la acusación acusan también a UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, a través del vocal que tienen, o que tuvieron y tienen, supongo que tienen, seguirán teniendo, del directorio, y también a Sutegba, por estar complicados en esta administración fraudulenta y no haber dicho nada a los representantes sindicales del desmanejo que hubo de la obra social del Bioma. Un hecho no menor, un hecho importante, que va a traer consecuencias porque recién está empezando a manejarse esto, pero que no solamente está probado el desastre que se hizo en Ioma, sino que por otro lado, en los últimos 18 meses, se fue en picada, o sea que prácticamente los últimos dos años de la administración de este hombre que ahora descubrimos que tiene una sociedad offshore en Panamá, que se llama Antonio Lascalela, que fuera el nombre puesto allí por Daniel Scioli, el último administrador ha hecho un desastre y ahora es penalmente denunciado por los trabajadores del Ioma, pero también involucran a dos representantes directos, el de UPCN y el de Sutegba, es decir, el de Baradel, los maestros, y el de Quintana, que es el representante de en La Plata de UPCN. Así que estén atentos con esto porque esto seguramente va a tener mayor desarrollo. Y, claro, cuando uno se para frente a estas cosas que todos los días sorprenden, que todos los días nos traen noticias, bueno, podemos encontrar que el Grupo Clarín está buscando, y ya empezó a publicar este fin de semana, documentos de la administración que habría hecho Néstor Kirchner de los famosos 600 millones de dólares que cobraron de las regalías de YPF aquella vez que dijo que estaba en presencia del mejor presidente de la historia argentina, refiriéndose a Carlos Menem. El mismo Carlos Menem que en este momento está reunido con el Papa Francisco en una audiencia exclusiva y personal en Santa Marta, los dos a solas, charlando hace varios minutos. Lo cierto y lo real es que aparentemente de aquellos 600 millones de dólares habrían quedado nada más que 30 mil dólares y desaparecieron misteriosamente todos los demás. Están investigando, Clarín se la va a seguir a los Kirchner hasta el último día, habida cuenta de aquellas decisiones que se tomaron en el gobierno de Cristina y del propio Néstor de elegir como enemigo al Grupo Clarín. ¿Dónde eligen como enemigo al Grupo Clarín? Entra toda la militancia a jugar esa partida sin tener presente nadie que en la Quinta de Olivo almorzaban y cenaban Néstor, Cristina y la máxima autoridad del grupo, porque durante mucho tiempo todo era a pedir de Clarín, a tal punto que sin ninguna necesidad Néstor Kirchner le prolongó, cuando todavía no había vencido, la concepción de Radio Mitre, de Canal 13 y de todas las ventajas que el grupo pedía. También le permitió, en aquella gestión, cuando estaban a los besos los del grupo con el gobierno de Néstor, decíamos, le permitió también la fusión de Multicanal y Cablevisión. Es decir, todas las cosas que iba pidiendo el grupo se iban logrando, hasta que un día, aparentemente, quisieron comprar el 25% del paquete accionario de Clarín y estalló la bomba atómica. A partir de allí, entonces, Mañeto pasó a ser el enemigo público y el grupo pasó a ser el enemigo público del gobierno y, por supuesto, ellos buscaron lo imposible para que ese gobierno terminara y ahora se la van a seguir hasta que la vean a Cristina presa porque Néstor murió y así la van a perseguir seguramente a cada uno de aquellos que quieran defender aquella posición. Son negocios. No son cuestiones políticas solamente, son negocios. Y a partir de entender que son negocios y que lo que está en disputa son cosas mucho más importantes en lo personal que en lo general, podemos entender en ese mundo de los negocios por qué Macri apoya a Clinton. No la apoya a Hillary Clinton por convicción política, sino por una vieja pelea cuando el loco Trump y Franco Macri querían hacer en conjunto 124 pisos en Manhattan, cerca de donde hace dos días explotó una bomba. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis. está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Y lo usamos para contarles que nos acercamos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En la hora 6:25 minutos, 7 grados 8 la temperatura. Notable clasificación por quinta vez para la final de la Copa Davis que nunca ganamos. En el tenis, bueno, un triunfo frente a los escoceses. Cuando pierden son escoceses, cuando ganan son británicos. Así es la prensa de aquella parte del mundo que dice perdieron los escoceses, pero en realidad perdieron los británicos. Los argentinos se clasificaron, los tres triunfos individuales, perdimos en el doble, pero en realidad, y perdimos también, claro, un single, pero en realidad un trabajo de Meyer fenomenal. Rodolfo Bernardes con la crónica que aplaudieron cuando terminó los propios escoceses. Ganó Argentina 3-2 a Gran Bretaña en condición de visitante en Glasgow y va a jugar del 25 al 27 de noviembre en Zagreb frente a Croacia su quinta final de Copa Davis. Juan Martín del Potro anotó el primer punto en victoria sobre el número 2 del mundo, Andy Murray. El otro punto fue de Guido Pella, el primer día también con victoria sobre Kyle Edmund. Y el tercer punto ayer, el quinto punto de la serie, Leonardo Mayer venció a Daniel Evans. Había perdido el conjunto de dobles argentino, Juan Martín del Potro con Leo Mayer frente a los dos hermanos Murray, y también el otro single, Guido Pella, frente a Andy Murray. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Un camionero pasó con luz roja, se llevó por delante un auto y murieron dos personas. Ocurrió en Villarreal. El camión paró una cuadra después. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. El único grande que ganó fue San Lorenzo de Almagro. Todos los demás empataron 1-1. Y en Avellaneda, el último partido que cerró la noche, hacía mucho tiempo que el público no silbaba. Se retiraron estruendosamente silbados los jugadores de Racing, que fueron disfrazados de Temperley, los vistieron de celeste, una vergüenza la indumentaria, la poca capacidad creativa de la marca, es que los dirigentes aprueben también esto, porque prácticamente parecía Temperley jugando, podían haber inventado alguna otra cosa que tuviera algo que ver con los colores. La gente es simpatizante de un club y los colores, porque sea un negocio de marcas, no pueden ser ridiculizados al extremo. Es decir, parecía o la selección uruguaya o parecía Temperley, pero no tiene nada que ver con Racing, ni es una linda camiseta alternativa, como por allí algunos dicen, de los periodistas deportivos. Es un verdadero disfraz porque pertenece a otro club que milita en Primera División y es Temperley. Vamos entonces a recordar todos los marcadores. Colón de Santa Fe le ganó a Talleres de Córdoba 1-0, victoria visitante de Unión de Santa Fe sobre Lanús 1-0, ganó San Lorenzo de Almagro 2-1 a Vélez, ganó Rosario Central 2-1 a Patronato de Paraná, ganó Banfield como visitante 3-1 sobre Aldo Civi de Mar del Plata, Estudiante de La Plata, que es el único puntero, le ganó como visitante al Atlético Tucumán 2-0, todos los demás 7 partidos fueron empates. Quilmes Independiente 1-1, Sarmiento de Junín Newell's Old Boys 1-1, Temperley Arsenal 1-1, Godoy Cruz de Mendoza y Boca 1-1, Belgrano de Córdoba Olimpo de Bahía Blanca 0-0, River y San Martín de San Juan 1-1, Racing y Defensa y Justicia 1-1, hoy completan Tigre Huracán y Gimnasia Esgrima La Plata, que también puede ser puntero frente al Atlético de Rafaela. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Para que esta parte del mundo empiece su primavera. Por sugerencia del desaparecido Álvaro Alzogaray, estamos pasando el invierno. Siento que todo mi ser se estremece al escucharte. Pues todo se arrulla en mi alma, que te espera ardientemente. Con esta música vamos a presentar a Cecilia, porque a Diego lo tenemos que presentar con el chamamé, porque hoy es el Día Nacional del Chamamé. Cecilia, ¿qué pasa en el país? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, ¿querés comenzamos con las noticias? Decía, bueno, y se informó en San Juan que la empresa canadiense Barrick Gold suspendió las actividades en la polémica mina Veladero. En un comunicado difundido a los medios este fin de semana, la empresa dice que es con motivo de adecuarse a las exigencias de infraestructura que solicita el gobierno provincial. En Catamarca, la justicia elevó las penas para los comercios que expendan bebidas alcohólicas fuera de los horarios establecidos. 5 boliches y 4 negocios comerciales fueron clausurados y sufrieron multas que van desde los 7.000 hasta los 20.000 pesos. En Entre Ríos cayeron las ventas minoristas en el 4% en relación con el mes de julio pasado. Según el informe, es el octavo mes consecutivo que el comercio entrerriano sufre los efectos de la recesión. En Mendoza, el tema de las prisiones preventivas, la justicia abrió salas para acelerar los procesos. Se decidirán en forma oral y los nuevos despachos cuentan con equipos de grabación de imágenes. Y finalmente, en la capital de Santa Fe volvió el accionar delictivo de los llamados quemacoches. En este caso fueron 3 vehículos y para lo que va de los últimos 60 días, 35 vehículos sufrieron las consecuencias de este tipo de delito. Día Nacional del Chamamé. A todos los chamameteros. ¿Van a bailar el chamamé, Diego? Señor, hoy es el Día del Chamamé, Día Nacional del Chamamé, en homenaje... ¿Sabes bailarlo? Por supuesto. Bueno, entonces a ver qué lo baila, dale, ponelo. No, pero así no, más bien pasé con la mano atrás. Vamos al Día Nacional del Chamamé, te escuchamos. Hay 5 clases de chamamé que no las vamos a enumerar hoy porque habría que hacerlo muy largo. Pero algún día se los vamos a contar. El 19 de septiembre de 1974 se instituyó el Día del Chamamé en la República de Corrientes, en homenaje al tránsito a la inmortalidad de su más grande chamamecero, don Mario del Tránsito Cocomarola, acordeonista, bandoneonista, músico simbólico del litoral, autor de Puente Pessoa con Armando Nelly, que lo llevó al disco hasta Frank Sinatra. Kilómetro 11, que todos creen que es una estación de tren, pero en realidad... Don Tránsito escribió Kilómetro 11 en homenaje al lugar donde se dio la piña con el auto y salió ileso. Y el alabardón, los dos con Aguer. El San Cosmeño de Servi, así que Catán en colaboración con Mario Piedrabuena y Mendoza. Y entre casi 180 temas registrados, Don Tránsito partió un día jueves cuando tenía 56 años. El anfiteatro de la ciudad lleva su nombre. Resulta difícil explicar o definir qué es el Festival Nacional del Chamamé, que es una calificación periodística, afirmaría que se trata de un evento de gran envergadura, pero en lo cultural, artístico y quizás lo social es lo que ha permitido a la ciudad federal de la provincia de Corrientes lograr una trascendencia muy grande. Algunos escritores como Víctor Adolfo Seri lo califican como un gran generador de afectos, ya que su realización ha revalorizado términos como amistad, terruño, pariente, chamigo y tantos otros, sumados a su más común cúmulo de sensaciones, emociones, motivadas por un incontenible sentimiento colectivo. Participar o compartir el Festival del Chamamé es más que un momento de un espectáculo musical o liberar el espíritu a través de un zapucay que muchas veces resume ese grito más que mil palabras. Seguramente la manera más fácil de definirlo es que para quien todavía no lo ha hecho, lo mejor es ir a visitarlo. Don Tránsito Coco Marola le da a este día la importancia porque es el festejo de su paso al Comando Celestial de los Chamameceros y es el Día Nacional del Chamamé. Don Tránsito Coco Marola y su versión de Kilómetro 11. Ayúdame de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme mombre. La culpa mantearecó de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a canguete aico. A ni que enderezará que un día este cantor te ha dicho llena de amor, derejé. Yendai Guajayanga y te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, rereco bacue chereje. Anin de pochi, angachen di vei, desengaño y te mantearejo. Achacatabu, anga ay guajan, dereje cuñache pecha y go. Dedicado a todos los correntinos hoy en este día del chamamé, menos a San Roque, después le explico. Anin de pochi, angachen di vei, desengaño y te mantearejo. Achacatabu, anga ay guajan, dereje cuñache peichaico. Bueno, de no creer, en San Roque, esto es, por supuesto, en Corriente, el municipio correntino fue condenado por la justicia provincial a regularizar con carácter de urgente la situación laboral, escuchá Diego esto, de un concejal que estaba trabajando en negro. O sea, el Estado sería un concejal en negro. A través de un fallo del Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de Goya, el municipio de San Roque deberá regularizar la situación laboral del concejal Raúl Eduardo Haddad, quien no se encontraba registrado, según se informó. Además, el municipio de la ciudad, ubicado a unos 136 kilómetros al sur de la capital provincial, deberá rectificar los recibos de sueldo provisorios del edil, dado que eran emitidos con la clave única de identificación tributaria, o sea, el CUID, de el matadero municipal. El proceso judicial se inició hace unos meses cuando el concejal se presentó ante la justicia para solicitar mediante acción de amparo contra la comuna de ese lugar que se normalicen las irregularidades en las que estaba sumergido a meses de haber jurado como legislador municipal. Las pruebas aportadas fueron tomadas en cuenta por el juez de Goya, Alejandro Omar Aquino Britos, quien determinó la situación irregular y exigió al gobierno municipal de Guillermo Peloso que registre al trabajador votado por el electorado. El letrado resolvió hacer lugar a lo solicitado por el edil y condenó a la Municipalidad de San Roque a rectificar los recibos emitidos al amparista desde su asunción como concejal hasta el mes de marzo del 2016, ya que los mismos figuraban con el quit de matadero municipal. Asimismo, el fallo exige a la comuna que registre al legislador ante el organismo que corresponda, ya que tampoco lo habían resuelto. Además, el magistrado también respaldó su sentencia en que se busca normalizar la situación con el fin de contribuir a la evasión fiscal y al empleo no registrado. Aunque usted no lo crea, evidentemente no lo dice la información, pero deduzco yo que sería trabajador municipal, lo eligieron concejal y le seguían haciendo el descuento como trabajador municipal. Bueno, aunque usted no lo crea, le harían facturar como monotributista. Claro, había un concejal en negro en Corrientes. Pero lo arreglaron. En el día del chamamé, che. Lo arreglaron, hicieron como en el ajedrez, un enroque. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hoy es San Genaro en la Iglesia Católica. Vamos a abrir los teléfonos 19 de septiembre a dos días de la primavera. Estos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 grados, una décima la sensación térmica. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Estuve 5 años en Corrientes, en un seminario, estudiando para sacerdote. Y el chamamé. ¿Y qué pasó? El chamamé era la alegría de la... Pero digo, ¿qué pasó con el estudio? Las mateadas. Y Dios me quiso que hoy esté charlando acá contigo y con mucha gente oyente, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no, sacerdote? Y eso son cosas bastante misteriosas, ¿no? Dios no a todos se selecciona para esa función, sino los tiene en formación, lo cual es muy bueno estar bien formado en nuestra... O porque se cruzó una novia. No, yo tenía 16 años. Entré a los 11 y salí a los 16. Quería hablar de la alegría de la primavera. Vemos, yo tengo una planta, un naranjo, pero repleto, no, ningún año está lleno de tantos pimpollos, azahares, ¿no? Un aroma precioso, qué maravilla hace Dios. Ver las flores y agradecer a Dios, un motivo... eso le agrada a él, que siempre está al lado nuestro, nuestro compañero nos mira y quiere que seamos agradecidos. ¿Y da buenas naranjas? Sí, dan un poquito agrias, pero le agregamos endulzante. ¿Pero bastante o no? Sí. ¿Para hacer dulce sirve? Carga de fruta, no, sabe que nunca intentamos hacer mermelada de naranja. Uh-huh. No sé cómo se hace, creo que hay que poner a hervir muchas horas ahí. Bueno, Dios lo bendiga a todos, ¿eh? Gracias, buen día. ¿Quién es? Eduardo Latino. ¿Hacés mermelada de naranja vos? Me encanta la mermelada de naranja. ¿Pero sabés hacerla? No sé hacerla. No. Bueno, entonces... ¿No saben nada ustedes de cocina? No, yo soy cocinero profesional. Yo hago comida europea, criolla y árabe. Yo viera comer un día empanada. Que, mira, tengo entendido... Pero no la abierta, ¿eh? La cerrada. No la cerrada, la triángulo. Pero tengo entendido... que prontito vas a venir acá a Jauregui a comer un asado. No, eso, el asado lo tiene que hacer el de Jauregui. Sí. En Cortines voy a ir a comer empanada árabe, nada que ver. Encantado. Bueno, mira. Bueno, seguí. La semana pasada nos diste una alegría a mi mujer y a mí con la marcha de las Malvinas de mis queridos hermanos irlandeses. Ahora digo yo, si no podés hacer que alguien te traduzca la letra, para que nos digas la letra de esa maravilla. Tratá de hacerlo. En cuanto al día del chamamé hoy, este porteño del barrio de Flores que te está hablando es un enamorado, difusor de nuestro chamamé. Amo el chamamé como nadie. Lo difundo porque es la única música que defiende a nuestra cultura. El chamamé es la muralla que está parando en parte toda la invasión de la anticultura y imperialista que nos mandan el patrón de allá donde está el presidente. Bueno, te saludo. Chao. ¿Quién es? Hola, buen día, ¿cómo te va? Miguel del Mundo. Un alegrón mi viejo en el día del chamamé. Si hay algo que soy chamamecero, soy yo. Vos sabés qué bonito que es juntarse con la muchachada ahí en los... con toda la gente ahí en los salones. Es muy linda la gente que va. Y muy bien arropada. Bien de cada... bien correntino, bien este chaqueño. Van vestidos a la usanza. Y ahí nomás le damos a la alpargata y a las empanaditas y quizá un poco de vino. Te mando un gran saludo. Este, es muy lindo. Y es una de las últimas cosas que se mantiene todavía indemne en cuanto al folclore argentino. Muy difícil ver lugares... por ahí en salones de jubilados se baila la zamba, las chacareras, por ahí en asados particulares, pero esto se hace en forma pública y muy lindo. Así que un gran saludo y justamente recomiendo que vean un videíto que hay en YouTube, que se llama Así se baila el chamamé, con las cinco formas como se baila. Nosotros, el que bailamos normalmente es el quereí, pero está el cangüí, el quereí, está el cirirí, el valseado y el este rasguido doble. Te mando un gran abrazo. Chau, y el valseado es el que aparentemente parece más elegante, ¿no? Es el valseado, es el más... es valseado. Parece el más elegante, pero en realidad ahora, todos tienen su motivo. Claro, pero el porque son distintos festejos, distintos claro, sentimientos. Claro, distinto, incluso distinta variación de música dentro de lo que el chamamé, pero el cangüí es bonito, bonito, pero hay que saberlo bailar, ¿eh? Yo les recomiendo que lo vean, se llama Así se baila el chamamé, es un videíto. Bueno, que tengo... y en homenaje a Leo Mayer, que es correntino y que le hicieron el baile de chamamé, todos los escoceses, cuando terminó el triunfo argentino, hacían el saludo que hacía la hinchada argentina, que era el saludo del chamamé. Qué lindo, y además cuando se... yo tengo amigos que son, tienen pequeños este conjuntos, ay, ay, ay, cuando se forman a veces los asados privados, que van conjuntos a tocar, lo lleva este amigo mío, se mandan un campeonato, madre mía, de los grititos famosos, de los zapucay, que ni te cuento. A ver quién dura más, ¿eh? Bueno, un abrazo y muchas gracias por recordarte, de recordar esta música nuestra. Poné un poco más de chamamé, ¿verdad? Vamos todavía. Chao, querido, chao. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Mirta de San Miguel del Monte. Mire, quería comentarle algo y a la vez hacerle una pregunta. Estuve el sábado en La Plata, en la ciudad de los niños. Ahí había un parque de diversiones, adentro de la ciudad habían puesto un parque de diversiones muy lindo. Y me encontré con que lo han sacado todo. Y que no funciona ninguno de los juegos, el trencito y todo eso, ya nos dijeron bueno, la ciudad de los niños... Sí. ...le sirvieron a Walt Disney... Sí. ...para hacer Disneylandia. Él se inspiró en la ciudad de los niños de Perón. Sí. O sea que Disneylandia, que está en todas partes del mundo, sí, observado como una gran obra, fue, sí, inspirado en la Argentina cuando Walt Disney conoció la ciudad infantil. La ciudad de los niños. Claro, la ciudad de los niños. Ahora, yo sé que eso lo manejaba la provincia, no sé en qué quedó. Bueno. Perdón, la municipalidad de La Plata. Ah, bueno, lo han desmantelado con respecto al parque infantil que habían instalado después. Juegos electrónicos. Había un trencito que estaba andando, hubo un accidente y después lo sacaron. Ah, porque yo hace unos meses estuve ahí y anduvimos en el trencito que voy con mi nieta. ¿Anda todavía? No, ahora no funcionaba, claro, ninguno de los juegos. Al parque lo sacaron, está todo desmantelado, han sacado todo lo del parque electrónico, vamos a llamarle, no sé cómo se le llamaría, eso que tiene vuelta al mundo, autitos chocadores, toda esa cosa. Bueno, lo han sacado todo. Hay algunas de las casitas, bueno, que están clausuradas. Claro, y... había una ciudad que era la ciudad de los niños, sí, la ciudad infantil se llamaba, sí, donde estaba absolutamente todo en miniatura hecho. Sí. Era una ciudad hermosa, preciosa. Bueno, que quedó una parte allí, después el resto no sé cómo está mantenido, hace mucho que no voy. Sí. Pero era una verdadera belleza, y repito, Goldiner se inspiró en eso para hacer Dinelarne. Sí. ¿Ah? Es la República de los Niños en Citibel. Una pregunta. Sí. Ahora en la primavera, la Laguna de Monte, ¿va gente? Sí, viene muchísima gente, sí, siempre ¿sí? viene. Bueno, dígale que cuiden el Rancho de Rosa. Bueno. Chao. Bueno, y yo quería para preguntarle si no sabía qué había ocurrido, que estaba todo tan cambiado ahí, cambiando todo. No, la verdad es que no tengo información. Ah, bueno. Estaba en remodelación con el intendente anterior. Bueno. Pero no lo terminaron. El parque de diversiones lo levantaron porque era una concesión. Tango a Perón. Tango a Perón hecho ahora, cuando el recuerdo revive, fresco como agua de aljibe, gravilla verde y cedrón. Tango a Perón que de Taura, tu Buenos Aires te canta, con un llanto en la garganta, tu pueblo dice Perón. General, si supiera que aquí te están esperando, que aquí te están evocando por todo lo que vos eras, porque sos una lumbrera de la nacionalidad. Tango a Perón pa' gritarlo y lo escuche todo el mundo con sentimiento profundo. Tu nombre con devoción, tango a Perón pa' decirlo con amargo sentimiento, tu ausencia como un lamento clavado en el corazón. Si el santo Dios te ilumina y recoge nuestro rezo, emprenderás el regreso y será gracia divina y otra vez en la Argentina reine la felicidad. Bueno, ¿este tango lo conocías, Diego? Sí, no me acuerdo quién lo grabó, es uno de los tangos que se hicieron con motivo para el regreso de Perón. Mané parece el que canta. Mira, esto me lo manda el profesor Julio César Marchini de La Plata. Dice: estimado Miguel Ángel, días atrás, revisando mi discografía histórica de tangos, música por la cual siento una inmensa devoción desde hace 13 años, desde los 13 años de edad, que comencé a juntar aquellos antiguos discos de pasta 78, y hoy puedo decir que tengo aproximadamente 6.000 discos. Wow. Que van desde los años 1910 a 1950 aproximadamente. Como supe por tener por varios años mi programa histórico Por Siempre Tangos en una FM universal de la ciudad de La Plata, bueno, y hace una serie de consideraciones y dice: le quiero hacer llegar este tema, dice, porque esto lo hizo César Consi. Ajá. Artísticamente, en la realidad, César Renato José Consigli, italiano de nacimiento en la zona de Carrara, el 5 de noviembre de 1974 llega con sus padres y se radica primero en la localidad de Bernal y luego en Quilmes, provincia de Buenos Aires, y desde muy chiquitito se sintió atraído por el canto y fue su mamá la que lo orientó, dado que ella tenía una buena voz, buen oído y era afinada. Debutó César Consi en 1945 en Radio Prieto, para luego hacerlo en Radio Libertad. Cantó con Larrea, bueno, una serie de cosas, y dice, y hay 70 piezas de él, grabaciones, ¿no? De este hombre. Sí, sí, yo le pasé varias grabaciones a quienes los habían solicitado y descubrí una grabación que es del año 1972. Ah, por ahí tenés razón, ¿eh? Claro, es para el regreso de Perón. 1972, cuyo autor es su papá y que está dedicado al general Perón. La pieza musical se llama Tango de la Nacionalidad y se la envío para que la difunda, bueno, bla, bla, bla, y lo firma el profesor Julio César Marchini. Gracias, profesor, desde La Plata nos manda esto. Un tango cortito, pero... Sí, otro más de los tangueros peronistas, no hay nada que hacer. San Guaperón hecho ahora, cuando el recuerdo revive, fresco como agua de aljibe, gravilla verde y cedrón. San Guaperón que de Taura, tu Buenos Aires te canta, por un llanto en la garganta, tu pueblo dice pero. Mi general, si supiera que aquí te están esperando, que aquí te están evocando por todo lo que vos eras, porque sos una lumbrera de la nacionalidad. San Guaperón pa' gritarlo y lo escuche todo el mundo, con sentimiento profundo, tu nombre con devoción. San Guaperón pa' decirlo con amargo sentimiento, tu ausencia como un lamento clavado en el corazón. Si el santo Dios te ilumina y recoge nuestro rezo, emprenderás el regreso y será gracia divina y otra vez en la Argentina reine la felicidad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 58 minutos, 6 grados, 9 la sensación térmica. Anticipamos noticias de las 7. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Falta un minuto para las 7 en todo el país. En la ciudad, cielo algo nublado con vientos leves del sector sur, una temperatura máxima que llegará a los 20 grados, la actual es de 7 grados 6 décimas, pero como hay vientos de superficie en el cuerpo se sienten 6 grados 9. El presidente Macri está en Nueva York, se reúne con el premier italiano, con el alcalde de Londres y también estará en la fundación con Bill Clinton en apoyo a su esposa para la candidatura de los demócratas. Luego irá al centro neurálgico de la economía mundial y en Wall Street, organizado por el Financial Times de Londres, expondrá ante empresarios. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, 2 grados bajo cero, la máxima será de 3 sobre 0, vientos regulares a fuertes del sector oeste, visibilidad buena. Notable trabajo de Meyer, que logró clasificar a la Argentina por quinta vez en la Copa Davis. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 3 grados, la máxima llegará a 8, cielo parcialmente nublado a nublado con vientos moderados a regulares del noroeste con ráfagas. A su llegada a Nueva York, el presidente argentino dijo que la soberanía de Malvinas es permanente y no se negocia. Con un retraso de casi medio día respecto a lo previsto, Mauricio Macri y Julián Aguada llegaron ayer poco después del mediodía a New York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente y la primera dama llegaron desde el aeropuerto custodiado por agentes del Servicio Secreto Norteamericano. Macri llegó vestido con saco azul y jeans. En la puerta del hotel anticipó que mostrará su plan para recibir refugiados. La agenda del presidente tendrá como centro las reuniones del cuartel general de las Naciones Unidas en Manhattan, a la orilla del River Edge, en un lugar donde está ultra cuidado por la cantidad de explosiones que se sucedieron. El reclamo de soberanía por las Islas Malvinas es permanente y no se negocia, dijo el presidente argentino. Mientras tanto, parlamentarios de nuestro país piden que Malcorra vaya al Congreso a explicar el acuerdo con Inglaterra. Exigen a la canciller que precise los beneficios de sumar un vuelo a Malvinas y saber si van a explorar en el archipiélago. En el Congreso pidieron citar a Susana Malcorra para explicar en profundidad el acuerdo con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, que incluye un nuevo vuelo al archipiélago con dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, en una en cada dirección. El senador Fernando Pino Solana también se sumó a las críticas, dijo que la política del gobierno para Malvinas es obsoleta, atrasa, es ineficaz y contraria al interés nacional. El kirchnerismo sobreactuó sin afectar ningún interés real de los británicos, dijo Pino Solana. Decía una cosa, pero favorecía a los ingleses por otro lado. El senador consideró que el convenio entre Argentina y Reino Unido, que incluye la renovación de los vuelos del continente a las islas y la explotación conjunta de pesca y hidrocarburos en la zona marítima del conflicto, constituye el mayor retroceso en la política sobre Malvinas en 27 años. Por otro lado, los senadores Juan Manuel Abal Medina, Marcelo Fuentes, Mario Price y Ruperto Godoy exigieron explicaciones a Malcorra y el pedido recayó en el despacho de Julio Cobos, que es el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores. En la hora 7:04 minutos, 7 grados 6 la temperatura, el deporte por Belgrano. La tercera fecha del torneo de Primera División presentó la victoria de Colón en Santa Fe 1-0 sobre Talleres de Córdoba. Gol anotado por Ismael Blanco de penal, erróneamente sancionado por el árbitro Facundo Tello Figueroa. La infracción fue cometida fuera del área. Expulsado Carlos Quintana, defensor de Talleres de Córdoba. Unión de Santa Fe de visitante le ganó a Lanús 1-0, gol de Lucas Gamba. San Lorenzo de Almagro derrotó a Vélez en el nuevo gasómetro 2-1. Sebastián Blanco y Nicolás Blandi, que es el goleador del torneo, marcaron para el Ciclón. Nicolás Tripiquio empató momentáneamente para Vélez. En Rosario Central derrotó a Patronato de Paraná 2-1. Walter Montoya y el uruguayo Washington Camacho, los goles de Central. Nicolás Bertocci descontó en el último minuto para Patronato. Hubo 4 expulsados por el árbitro Fernando Rapalini. Espinosa y Telechea de Patronato y Montoya y Ferrari de Central. Banfield ganó en Mar del Plata 3-1 al Docivi con goles de Nicolás Bertolo, el uruguayo Santiago Silva y Walter Daniel Erviti. Sebastián Penco marcó el único de Aldosivi, que sufrió 2 expulsiones, Alegre y Llama. Quilmes empató con Independiente 1-1, ganaba el Cervecero con gol de Cristian García, lo igualó Emiliano Rigoni. En Junín, Sarmiento y Newell's Old Boys de Rosario 1-1, ganaba el Rojinegro con gol de Ignacio Escoco, lo igualó Jonathan Santana para el Verde. Estudiante de La Plata, que es el único puntero, ganó en Tucumán 2-0 al Atlético con 2 goles de Carlos Auqui. Temperley y Arsenal empataron 1-1. El paraguayo Julio César Rodríguez adelantó a Arsenal. Empató Marcos Figueroa para el Celeste. En Mendoza, Godoy Cruz y Boca terminaron 1-1. Chino Peruzzi adelantó a Boca. Empató Javier Correa. En Córdoba empataron Belgrano y Olimpo de Bahía Blanca 0-0. En el Monumental, empate River y San Martín de San Juan 1-1. Ganaba el Millonario, gol de Lucas Alario, lo empató Gustavo Villarroel. En Avellaneda, empate, Racing y Defensa y Justicia 1-1. Ganaba la Academia con gol de Sergio Víctor, lo empató el ex River Andrés Lorenzo Ríos para Defensa y Justicia. Hoy hay 2 partidos a las 19, Tigre recibe a Huracán, dirige Diego Aval. 21-15, Gimnasia Esgrima La Plata con Atlético Rafaela, Fernando Espinosa. Estudiante de La Plata es hasta ahora el único puntero, tiene 9 unidades, hay 6 escoltas con 7. River, Independiente San Lorenzo, Newell's Old Boys de Rosario, Colón de Santa Fe y Unión de Santa Fe. Tienen 7 puntos. Después con 6 están Atlético Tucumán y Gimnasia Esgrima La Plata, que si juega hoy y gana, o sea, juega hoy y si gana, llega a 9 puntos en lo alto de la tabla junto a su vecino Estudiantes de La Plata. Con 5 puntos está Racing. En los promedios para el descenso, los 4 peores, hasta ahora los señalados para los descensos, Talleres de Córdoba 0.333, Atlético Rafaela 0.895, Temperley 1.020 y Olimpo de Bahía Blanca 1.029. Están fuera de esos 4, pero cerca, Sarmiento de Junín con 1.040, Patronato de Paraná con 1.052, Quilmes 1.088 y Defensa y Justicia 1.161. En los goleadores está al frente Nicolás Blandi de San Lorenzo de Almagro con 3. Hay 13 escoltas con 2. El Papa Francisco en el día de ayer habló de la corrupción. La corrupción es como una droga que produce dependencia y genera pobreza, explotación, sufrimiento, afirmó el Papa ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en su segundo mensaje este domingo, donde condenó la corrupción. El Papa Francisco planteó: Jesús nos exhorta a hacer una elección entre Él y el espíritu del mundo, entre la lógica y la corrupción, la codicia y la justicia, el compartir con cada uno de ustedes. Esto lo pido, que combatamos la corrupción. Lo hizo en el tradicional Angelus desde el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano, horas antes, en un mensaje a los gendarmes. Vaticano Francisco se había mostrado impactado por el avance por todos lados de la corrupción. Lo hizo en un domingo en el cual el Evangelio de San Lucas recuerda la parábola del administrador infiel y destaca la astucia de los hijos de este mundo. Luego, en el Ángelus, el Papa comparó que algunos se comportan con la corrupción como con las drogas. Piensan que las pueden usar y después dejar cuando ellos quieren, pero no es así. Nueve minutos pasaron de la hora 7. Carlos Saúl Menem se retiró hace unos minutos de Santa Marta después de reunirse con Francisco. Se acerca la primavera en esta parte del mundo y el otoño en Europa. Mientras tanto, continúa la discusión antes de la Asamblea de Naciones Unidas en las reuniones previas que se tienen entre dirigentes del mundo para dar cabida a tantos exiliados que el desastre de los titiriteros del mundo llevan por todos lados. La Argentina recibirá a los sirios y Macri va a hablar de ese tema en Naciones Unidas. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Trenes subterráneos y premetro con normalidad, aeroparque y aeropuerto sin novedad. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó. Quería hacerle una pregunta, porque estoy ya he perdido la capacidad de asombro. En el diario de ayer, ¿no? Yo leo un título y a nadie, todavía a lo mejor es temprano, nadie hizo un comentario. ¿Cómo? Leí un título, que se lo voy a leer a usted, en el diario ayer, y nadie hizo todavía ningún comentario. ¿Será que es temprano? El título es este: Estados Unidos bombardea por error al ejército sirio y hay, qué sé yo, 83 muertos, 90, si haya uno, a nadie se le muere, nadie hace un comentario sobre esto. No, porque las potencias matan y no explican nada y el mundo se mueve en función de lo que ellos dictaminan. Qué barro, es una cosa de, es impresionante. Bueno, gracias, Renzi. Chao. ¿Quién es? Sí, buen día, Renzi. Señor. Víctor de Núñez. ¿Qué cuadro es, Víctor? ¿Cómo anda usted? ¿De qué cuadro es? De River. Bueno, no, yo para ver si me puedo agarrar de algo, porque cuando usted me dice, ¿le va bien? Yo le digo, no, a mí no me va bien. Y nosotros... Pero usted, lo deportivo tampoco le va bien, así que estamos ahí. Hemos empatado los grandes, solamente San Lorenzo ganó porque el Papa lo protege. Me recibe con el día de la primavera, me recibe con el chamamé y me da con un... De Renzi, la gran utopía de la historia de la humanidad fue soñar que el mundo estuviese gobernado por el afecto y la solidaridad. Pero alguien dijo alguna vez que al mundo lo gobiernan los números. Y los números son fríos, no tienen alma, no tienen religión, no tienen ideología y son implacables y hablan por sí solos. Y si me da 3 segundos, los voy a aburrir con números. Y empiezo con un número, 280. 280 días. Nos endeudamos en 25 mil millones. Y lo digo en plural, nos endeudamos no, porque quedó, lo... Perdóneme, pero se quedó corto. Vamos, estamos cerca de los 60 mil. Tiene razón. Se me chispoteó la lapicera. Y cuando digo nos endeudamos, lo digo en plural, porque lo van a tener que pagar mis nietos también. Se fueron al exterior, ahí se me juntaron, 50 mil millones de dólares. El déficit fiscal creció 5 puntos, la expansión monetaria creció 9 puntos, el poder adquisitivo perdió 18 puntos, se perdieron 230.000 puestos de trabajo registrados, la inflación proyectada anual va a tener un piso del 43%, las ventas en general, todas, un promedio, cayeron un 13%, y aunque las estadísticas tampoco tienen alma, causan efectos en el ser humano, cuando son negativas. Producen tristeza, miedo, angustia y bronca. Y hasta pueden producir también indiferencia en sectores de la sociedad. Aquellos que están estoqueados en dólares o tienen excedentes en valores materiales, llámese inmobiliarios. Pero también los números dicen que el 75% de los medios de comunicación que suelen formar opinión pública están en manos de poderes que minimizan los números negativos de la realidad económica. Y aunque la única verdad es la realidad, si la realidad es disfrazada por números disfrazados, estamos viviendo una realidad de comparsa. Bueno, lo que pasa es que los griegos, que son los fundadores de ese pensamiento, que la realidad es la única verdad, que después repetía Perón, los griegos están en una de las mayores crisis, a tal punto que Angela Merkel le dijo, si no pueden pagar, entreguen territorio. Ya así lo están que, entregando. Así que la filosofía ha quedado supeditada a la matemática. Ahora, hay una parte que usted me parece que todavía no se dio cuenta que existe, la parte espiritual que hace a los pueblos resistentes. Y seguramente, cuando uno empieza a ver la historia del mundo, no hubo ningún imperio que perdurara. Todos terminaron alguna vez. Siempre me tapa la boca usted. Chao, señor. Espere. ¿Puedo decir algo? Sí. En el diario tampoco salió, salió chiquitito, que hoy llegaron los muchachos del Fondo Monetario. No, lo que pasa es que el Fondo Monetario viene, dice por primera vez en 10 años, y es mentira. Porque nosotros como socios del Fondo Monetario Internacional siempre le dimos el informe. Lo que ocurre es que ahora vienen ellos a buscarlo, que es distinto. ¿Pero sabe que vinieron? Son los jurados sí. Que van a elegir la reina del carnaval financiero. No, ellos van a decir que está todo bárbaro, que está todo pipí cucú, y que si queremos pedir más plata nos la podemos hacer. Pero saben que no traen ni globos ni matracas, traen fuegos artificiales financieros. Sí, pero están prohibidos los fuegos artificiales. Chao, de Renzi, hasta mañana. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de la Plata, de Renzi. El viernes he tenido un día maravilloso. Yo, la gente que está aloja, que se aloja. Perdón, ¿está hablando por celular? No, lo que pasa es que estoy bajando la radio. La gente que se aloja ahí en esa calle que está donde está FIP y durmiendo en el suelo y nos pedía plata para comer, Y entonces yo entré a parar a la gente, y ¿sabe qué maravilloso? Juntamos a todos ahí y le cantamos "El pueblo unido jamás será vencido", y se quedó satisfecho, pero se le caían las lágrimas de Renzi. No sé si era por la satisfacción o por el hambre, pero vamos, quedamos entre todos, y había unos cuantos sindicalistas, de hacer una movida para salir en procesión y llegar hasta Luján, para que alguien o el pueblo unido salve a esos chicos, y si no, que lo haga el gobierno. ¿Le parece bien de Renzi que estuvimos bien? Pero él sabe cómo lloraba el chico. ¿Será de hambre? ¿Nos habremos equivocado? No hay hambre. ¿Eh? No hay hambre. Hay descripciones sobre el hambre. No sé. Sí. Pero lo que sí sé... El presidente sueña con pobreza cero. Usted sabe que no existe en el mundo. Sí. Hay no, pobres en todo el mundo. El presidente y los demás. Y los demás también, de Renzi. No, porque los demás... cuando volví... mire, los demás, ¿sabe qué les pasa? Pueden tomarlo de distintas maneras. Pueden ser indiferentes, pueden tomarlo con sorna, pueden ser irónicos, pueden tener cualquier tipo... ¿Sabe qué es, en el fondo? Un sentido de culpa oculto que nadie claro. quiere manifestar. Pero ¿sabe qué pasa, de Renzi? Están buscando siempre a quien echarle la culpa sí. para hacer ellos lo que están liberados no, de todo. Estamos. Estamos, sí, estamos. Estamos. Lo que sí, le aviso a su amigo y patrocinante Fernández, que acá en La Plata se están haciendo unas cartas documentos, que va a ir una al presidente, otra al ministro de transporte, otra al de la CNRT, otra a él, a Fernández, y otra al dueño de la metropol, de la nueva metropol, para decirles que esas cinco cartas documentos van a ir a la justicia para que cuando alguien se muera la ruta por toda la gente parada y que está prohibido, sean ellos cinco los culpables de esa cuestión y no el chofer, que se tiene que callar la boca, pobrecito, porque si no pierde el trabajo. Bueno, mándela y mándeme la copia. Sí, señor. Hasta luego. 7 de la mañana, 19 minutos. ¿Quién está? Señor de Renzi, Alberto de Morón. En el reino de la solidaridad al cual se refería Víctor, es ideal, pero él se olvida, o yo se lo recuerdo, que ese reino del amor que instaló Cristo necesitaba una base, un cimiento, que es el orden, y unas paredes para sostenerlo, que era la paz, para sostener el amor, que sería el techo. Y ese orden lo dio Constantino, cuando reconoció al cristianismo, y ese orden existió, ese orden divino, hasta que Enrique VIII rompió con el Papa y independizó a Inglaterra de Dios y hizo la nación del demonio. Muchas gracias, señor de Reyes. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Lucía Salinas publicó en Clarín que hubo más de 1.000 millones de dólares manejados por el kirchnerismo en Santa Cruz, y que apenas de esos 1.000 millones quedaron 30.000. Los fondos de Santa Cruz en el exterior, dice la periodista, la provincia nunca hizo un detalle claro de los depósitos. La última liquidación fue en el año 2012. Los fondos de Santa Cruz acompañaron los años del kirchnerismo en el poder. Polémicos, dudosos, nunca dejaron de ser noticia. Hace menos de 6 meses, en la provincia de Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner promulgó, antes del 31 de diciembre del 2015, 5 rendiciones del Tribunal de Cuentas de los actos financieros del Frente para la Victoria, que aprobó sin objeciones en la legislatura. El saldo, después de 12 años, desde que se prometió su repatriación de 30.000 dólares, un fin de ciclo para los fondos que marcaron los gobernadores K en el sur. Es decir, según dice la periodista, o analiza, o deduce, de que la declaración de Alicia Kirchner de decir que hay 30.000 dólares nada más de aquellos fondos multimillonarios que se cobraron por las regalías petroleras. ¿Quién está? Buen día, de Renzi. Raúl de 4 de Junio. De Renzi, yo le voy a pedir un favor. Usted que lo habla también, lo que le voy a preguntar, de la sinarquía, ¿Sabe por qué? Porque la sinarquía está instalada, estuvo instalada durante los 12 años anteriores y está instalada hoy, la sinarquía. Entonces, usted que es un maestro para eso, quiero, si es posible, que hable de la sinarquía, porque estamos viviendo ese momento de la sinarquía que hablaba el general Perón. Nada más, de Renzi, muchas gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Ah, señor, habla Ana de San Cristóbal. Yo quería darle las muchísimas gracias por la editorial con la cual usted cerró el viernes el programa. Me emocionó muchísimo. ¿Sabe que no me acuerdo lo que dije? Y habló de la fecha del 55. Ah, sí. ¿Se acuerda? Que sí. Después terminó con la marcha peronista. Sí, sí. Bueno, eso es lo que le quería decir. Yo lo escucho todos los días, hasta pongo el despertador para escuchar la editorial de la primera hora. Pero eso es lo que le quería decir, que le agradezco muchísimo, me emocionó mucho y reviví, porque yo tengo muchos años, ese momento. Muchas gracias. Adiós, señora. Adiós. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Le voy a poner un ejemplo al oyente anterior a la señora que preguntaba datos sobre la sinarquía. Bueno, Reinaldo Maniqueo figura como secretario general de los mapuches, y en realidad es un araucano chileno, cuya sede, la sede central de los mapuches, está en Londres. En realidad, Londres es una alternancia porque está en Inglaterra, para ser más preciso. Y escuchen ustedes quiénes integran supuestamente un movimiento indigenista, para que ustedes se den cuenta qué son los poderes sinárquicos. Bueno, este es Reinaldo Maniqueo, que es el secretario general. Después aparece Nina Dean, asistente del secretario general. Gerardo Confer, tesorero. Colette Linehan, administradora. Madeleine Stanley, coordinadora de voluntarios del equipo legal. Andrea Rubio, licenciada en Derecho. Jane Watson, Nancy Gallow, coordinadora de Grecia, coordinadora de la Unión Europea, Barbara Chambers, coordinadora de la Unión Europea, Barbara Chambers, le dije, editora del sitio, que se traduce en varios idiomas, de los mapuches, Madeleine Steinle, Kathy Brickley, Kitten McCarthy, Harry Walter Sabine, Patrolin, Lapchiffin, Le Cordeny, Anna Howard y Barbary Chambers. Estos son los integrantes del Consejo Mundial Mapuche. O sea, se supone que son originarios. Sí, originarios anglosajones son. La sinarquía tiene como objetivo que los poderes mundiales manejan a través de minorías a un mundo que ignora la existencia real de este poder. Se sientan en ese poder varios representantes de varios lugares, incluyendo los representantes de las religiones, y allí se organiza la distribución, la administración de lo que está pasando en el mundo. Hace mucho tiempo que los araucanos, una tribu originaria de Chile, financiada por los ingleses, estoy hablando del siglo XIX y principio del XX, fin del XIX y principio del XX, cruzaban la cordillera, mataban a los originarios argentinos, o sea, los que estaban de nuestro lado, se robaban el ganado, lo llevaban para Chile, los ingleses los desembarcaban, hacían sus negocios por el Pacífico y le pagaban con armas a los araucanos. Hicieron tantos crímenes los araucanos que después se disfrazaron y dijeron que eran mapuches, porque no podían seguir diciendo que eran araucanos porque habían matado a hermanos indígenas en todos lados. A partir de allí, se instalaron en la Patagonia Argentina y desde el lado chileno. Organizado por los ingleses, estos mapuches pretenden la creación de un Estado independiente y libre en territorios que ocupa Chile y que ocupa Argentina, porque es la vieja ley que tienen los británicos históricamente. Cuando no pueden invadir pueblos, los dividen. Así hicieron la banda oriental y así hicieron Pakistán de la India, y así podemos estar hablando toda la mañana de las divisiones que crearon los británicos en todo el mundo, o Hong Kong de la China. Cuando producen estos episodios, lo hacen con el solo objetivo de manejar su economía, manejar su pueblo, sacarle su fruto. Pero este aquí, que aquí en este momento es mucho más complejo, más peligroso, porque en esta reunión que se hizo en el Centro Cultural, donde se hicieron exposiciones y el presidente argentino dijo estamos a disposición de ustedes para lo que gusten y demás, él mismo se reunió con empresarios, una empresaria, una mujer y un hombre, que fueron las primeras inversiones. Uno para sacar el litio, que es el combustible de las baterías, o sea, con lo que se mueve el mundo prácticamente, celulares, teléfonos, y además es lo que se usa para ir al espacio, que van a poner la empresa más grande del mundo en Salta. Nosotros tenemos la segunda reserva de litio, la primera la tiene Bolivia, que se saca de la sal, de los salitres. Y la otra inversión es en Chubut para sacar plata. Entonces, son inversiones mineras. Ahora, hay un dato que no es menor, y es lo que pasó en nuestro país con la implementación de una ley que ha permitido, de hecho, el tratado minero argentino-chileno que se firmó, y es la ley 25.243 del 23 de marzo del año 2000, donde se crea un estado virtual en toda la cordillera, definido como área de operaciones y gobernada por una comisión administradora, o sea, una especie de poder ejecutivo propio, financiado y dependiente de empresarios mineros transnacionales. Los mapuches cumplen un rol central, que es estar haciendo escándalos permanentes, tomar tierras y demás, diciendo que ellos son los pueblos originarios, repito, son araucanos chilenos, no son argentinos, y que producen además todo esto porque lo maneja la inteligencia británica, empezando por este señor que figura como jefe, el araucano este que figura como jefe de los mapuche, y que tiene su sede internacional en Inglaterra. Es decir, si podemos entender esto, vamos a poder entender un montón de otras cosas. En el siglo XVII ya habían empezado a llegar los araucanos procedentes de Chile para el lado argentino. Este proceso se conoció como araucanización de la Pampa y fue una invasión cultural acompañada con una invasión armada. En 1830 llega desde Chile el cacique Caucufurá, quien pidió una gran reunión de todos los caciques y pueblos indígenas de la región. La mayoría aceptaron. Cuando esta se llevó a cabo, Caucufurá los embriaga y los asesina a todos, llegando casi al exterminio de nuestros puelches, los argentinos, los tehuelches, nuestros, los ranqueles, nuestros, los pampas, nuestros, y demás pueblos que quedaron dueños absolutos de toda la región, los araucanos. Esto es lo que le permitió a este cacique asesino dar el nombre de Zorro del Desierto, mucho antes de que apareciera un nazi con ese mismo nombre haciendo de las suyas en África. Es decir, estamos parados frente a cosas que desconocemos, que no tenemos información, y se enganchan en esto un montón de movimientos de izquierda y demás que salen a hablar del indigenismo sin conocer los fundamentos, sin estar informados, y si están informados es mucho más grave porque entonces son cómplices, donde el centro neurálgico de este manejo está en Gran Bretaña. Miren, hay una revista que se llama Indigenismo, que se edita en México, en el Distrito Federal, que hace mucho tiempo publicaba estas cosas, de golpe empezó a dejar de publicarlas, y por suerte es evidente que Malvinas marcó a muchos. Un argentino que fue a Malvinas, un puntano, un sanluiseño, hizo un trabajo fenomenal informando sobre estos temas, y claro, fue el que descubrió en internet toda la pompa británica que tenían los mapuches. Bueno, lo sacaron de internet y desapareció la comisión esta que yo le mencioné, cuando este combatiente argentino descubre este tema. Los araucanos contaban con fusiles Remington que los ingleses le vendían desde el otro lado de la cordillera a cambio de los yeguarizos, vacas y todas cosas de valor que en sus malones podían robar. Es interesante, ¿no? Pero como se puede ver, todos los que escribieron sobre estas cuestiones, escribió Rosas, escribió Roca, historiadores como Estanislao Ceballo, Lucio Mancilla, Manuel Prado, jamás habían mencionado el pueblo mapuche. No existen los mapuches, son los araucanos, que se disfrazaron con otro nombre por los crímenes cometidos. Entonces, ¿por qué los araucanos y demás pueblos indígenas se los quieren denominar mapuche? La razón es que quieren engañar a todos los pueblos aborígenes, que así, de esta manera, no van para atrás, no vencen sus tradiciones, de dónde vienen y a quién sirven. Trabajan para los ingleses. Esto es parte de la sinarquía, una pregunta que hacía el oyente de La Luz. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola Gastón. Buen día Miguel, ¿cómo te va? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, unas noticias para esta mañana de lunes en el ámbito agroalimentario. El pasado viernes el presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió en la residencia presidencial de Olivos a la cúpula de la Federación Agraria Argentina. Bueno, esta reunión tiene que ver con una invitación que le había hecho Federación Agraria a Macri para que participara del habitual congreso anual que hace la entidad federada, que es esta semana en la ciudad de Rosario, con el lugar al que no puede asistir por el viaje que está haciendo a los Estados Unidos, con lo cual retribución a esa invitación, el presidente le recibió a la cúpula allí en la residencia presidencial. Según los propios dirigentes de la Federación Agraria, encabezados por su presidente Omar Príncipe, calificaron el encuentro de muy positivo, que Macri escuchó las necesidades y las propuestas que le presentaron y abrió, dijeron, un espacio para seguir dialogando y trabajando sobre las coincidencias. ¿Qué le pidieron? Bueno, expresaron la preocupación por la creciente concentración del sector agroalimentario, que deriva en la desaparición de productores. Le dijeron la gente de Federación Agraria que el 74% de la soja la produce solo el 17% de los productores y que en la ganadería, según datos del IPCBA, el 53% de los productores hacen solamente el 8% de la producción ganadera. Otro dato que también le presentaron, el hecho de, por ejemplo, que en Neuquén y Río Negro en menos de una década hay 7.000 productores menos de manzanas y de peras, por citar solamente algunos ejemplos. Según las propia comunicación de la Federación Agraria, también le reiteraron al presidente la necesidad de que se reglamente la ley de agricultura familiar y se avance en la registración de productores, y bueno, dijeron ellos mismos que son parte de la Federación Agraria, los productores que ellos nuclean, parte de la agricultura familiar, y que representan no solo un tema económico, sino también una cuestión social y ambiental, y también le expresaron la preocupación ante la posibilidad de que se flexibilice la ley de límites a la extranjerización de la tierra, que es un proyecto que el gobierno viene manejando. Y finalmente, expresó Federación Agraria, le explicitaron al presidente que si tenemos muchas demandas, también tenemos muchas propuestas, y que creen la necesidad de que haya planes y políticas nacionales para que no cambien las reglas de juego de un día para el otro. Por último, la conducción de la Federación Agraria informó que el presidente Macri expresó que para él y su gobierno el campo es un actor importante para lograr el desarrollo del país, y dijo el presidente, según lo que informa la propia Federación Agraria, que están trabajando para que lograr que la macroeconomía sea confiable, para que la inflación y otras cuestiones dejen de afectar la situación del país. Fuera de este tema, digamos por otro lado en materia de cuestiones vinculadas con la producción de actividades agroindustriales, un fallo que se conoció en la Unión Europea el pasado viernes también, permite volver a facilitar las exportaciones argentinas de biodiesel a justamente los países de la Unión Europea. El país tenía un arancel del 25% de penalización porque se acusaba a la Argentina de que estaba vendiendo su biodiesel a precios menores a su producción, es decir, lo que se llama vulgarmente o popularmente en materia económica precios de dumping. Bueno, se demostró que eso no es así y ahora la Argentina va a poder exportar sin esos aranceles a la Unión Europea, con lo cual, bueno, se va a reactivar una industria que estaba bastante alicaída porque justamente Europa era el principal destino de exportación de esos producto. Por otro lado, en cuanto al maíz, la Bolsa de Comercio de Rosario emitió un comunicado donde se habla de un aumento en la siembra, que será un 18% más. No será el millón de hectáreas que se creía, serán 850.000, pero de todas maneras la perspectiva para la próxima campaña de maíz que está comenzando es de alrededor de 5.700.000 hectáreas de producción, lo cual no deja de ser un muy, pero muy buen número para este cereal, que recordemos que en años anteriores venía también bastante alicaído. Por otra parte, también hay una estimación en la próxima campaña de girasol, se estiman 3.300.000 toneladas, que sería un 22% más que en 2015. Y por otro lado, decir también que en Santa Fe se estima también un aumento en las cabezas de ganado, podría hablarse de 2 a 3 millones de cabezas más para la próxima zafra, con lo cual también es importante el crecimiento de la ganadería en esa provincia, según datos de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, que es la entidad que agrupa los frigoríficos de Santa Fe y de Córdoba. Miguel. Muy bien, ¿la seguimos mañana? Hasta mañana, muchas gracias, buen día para todos. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Comenzá tu Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Carbone. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Bulón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Bueno, un fin de semana que dejó el empate de Ferro en Tandil con Santa Marina 1-1, pese a jugar gran parte del partido con 10 hombres el equipo de Caballito. La derrota de Flandria en Jauregui, que arrancó muy bien. Con los Boys, Flandria jugó un muy buen primer tiempo. Después el equipo de Pepe Romero se acomodó, lo gana 2-1 sin jugar bien y con lo justo, ¿no? Ante un Flandria que se hace muy fuerte local. All Boys, el equipo de Pepe Romero, que necesita sumar y mucho, se llevó de Jauregui 3 puntos de oro. En Corrientes, Boca Unidos le ganó 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Almagro, con un equipo alternativo, había jugado por Copa Argentina. En Formosa hubo poco descanso, viajaron a Mendoza, no jugaron prácticamente los titulares. Se trajo un punto valioso, empató 0-0 con Independiente Rivadavia. La sorpresa, Estudiantes de San Luis como visitante, le ganó 2-1 a Instituto en Córdoba, y Juventud Unida de Gualeguaychú le ganó 1-0 a Brown de Madryn. Me parece que el técnico de Brown de Madryn está más afuera que adentro. Te decía, Estudiantes de San Luis, Miguel, que está jugando de local en cancha de italiano. Es de San Luis y juega local en cancha de italiano. Una locura. Pero los rumores que hay son mucho más que una locura. Porque se habla que dentro de algunos meses, Estudiantes de San Luis podría llegar a jugar de local en Puerto Madryn. Una verdadera locura. Y que Guillermo Brown de Puerto Madryn, son rumores. Pero rumores al fin, Guillermo Brown de Puerto Madryn jugaría de local en Temperley. Realmente algo que no entendemos. El Furlan de Villa Lynch ganó 1-0 a Tristan Suárez. Platense perdió 1-0 con Almirante Brown. Sportivo Barracas empató 1-1 con San Martín de Bursaco. Luján, que es puntero, ganó 1-0 Central Córdoba de Rosario. Armenio, primer partido oficial en toda la historia. Armenio le ganó 1-0 a Cañuelas, que se enfrentaban ambos equipos. Y Argentino de Merlo perdió 1-0 con Midland. Bueno, primer técnico que cae, Sergio Vázquez, el argentino de Merlo, que lo había puesto el Pepe Basualdo, que es una especie de manager en Argentino de Merlo, y te damos la primicia, se van a reunir con Walter Cataldo y también suena Damián Troncoso. Argentino de Rosario por la D en a Chicago Argentino, empató 0-0 con Zupanqui. En algunos de los partidos más importantes del Federal A, Independiente en Neuquén perdió 2-1 con Deportivo Madryn. En el Valle, ¿no?, de Río Negro, allí en la zona de la Manzana, Chipoletti perdió 3-2 con Misamite de Bahía Blanca. Agropecuario Argentino de Carlos Casares empató 0-0 con Ferro de Pico La Pampa. En Santa Rosa, Belgrano le ganó 2-1 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. En Mar del Plata, Alvarado volvió 4-0 a Rivadavia de Lincoln. En Salta, Gimnasia y Tiro le ganó 1-0 a San Jorge de Tucumán. En Resistencia, Sarmiento le ganó, empató 0-0 con Sol de América de Formosa. En Formosa, Sportivo Patria le ganó 1-0 Sportivo Patria a Sol de América de Formosa. En Trelew, por el Federal B, ya nos metemos en el Federal B. En Trelew, Racing le ganó 2-1 Deportivo el 25 de mayo. En Comodoro Rivadavia, partidazo, Huracán perdió 4-3 con Camioneros de Río Grande. En Río Colorado, Independiente le ganó 3-1 Alianza contra el Coneuquén. En Coronel Suárez, Deportivo Sarmiento perdió 2-1 con Bellavista de Bahía Blanca. En Olavarría, Ferrocarril Sur le ganó 1-0 a Liniers de Bahía Blanca. Tiro Federal en Bahía Blanca perdió 1-0 con el Boy de Santa Rosa. En Las Flores, Ferro le ganó 2-1 a Racing de Balcarce. En Ayacucho, Sarmiento empató 0-0 con Círculo Deportivo Comandante Nicanor Otamendi. En Barrio, el local Racing perdió 4-0 con Newell's de Junín. No ganó ningún Racing. Y te dije Racing de Valcarce. Perdieron dos Racing, empató el otro. Sí, Racing de Trelew. Racing de Córdoba perdió 4-0. ¿Y el de Córdoba? Racing de Córdoba no jugó, Miguel, por eso lo perdió. Pero el otro día empató, ¿no? Sí, señor. En La Plata, Everton empató 0-0 con Sportman de Carmen de Areco. En San Nicolás, General Rojo le ganó 1-0 a Sportivo Barracas de Colón. La Emilia en San Nicolás empató 1-1 con la Juve de Pergamino, Juventud. Argentino de Pergamino empató 1-1 con Defensores de Salto. En algunos de los partidos más importantes del Federal B. Torrisi, no tiraste las solicitudes, ¿no? Sí, siempre están ahí. Las tengo a mano. ¿Las tiraste, no? Dio cátedra al ciclón. ¿Las tenés ahí? Sí, las tengo preparaditas. ¿Pero me tiene que presentar algún socio o no? No, eso ya lo... Eso es en el Círculo de Periodistas, en algunas otras asociaciones. ¿Sabés por qué no me interesa tanto? Porque vos sabés que es el club que tiene más cantidad de periodistas deportivos hinchas. Ya lo he hecho al barrio, sí. Y más militares, ¿sabía? Sí. ¿Qué sé yo? Y hasta militares de otro país, ¿no te acordás? Y presidente de otros países también. Ustedes son muy raros, tienen a un papa. Sí. Aparte de los... O sea, por un embajador, ex embajador norteamericano. Claro. También un negro hincha del azul y rojo. Sí, tenemos de todo. Un político de la UCD como Alba Monte. Sí, de todo un poco. Miguel, hoy juega Fénix, Defensor de Belgrano. Hoy Colegiales visita 19:30, Tercera de Escalada. Mentira 0-5, Deportivo Español recibe Atlanta. El técnico de Español, Luis Islas, está más afuera que adentro. Hoy viene gente de la Fundación del Atlético de Madrid a dar charlas en el Deportivo Español y te completo. Hoy 15:30, JJ Urquiza, argentino de Quilmes, Berazategui, que ayer cumplió 41 años de vida, enfrenta a San Miguel, y hoy también completamos con la primera de Claypole, va a jugar con Juventud Unida, Alén con Central de Ester, Lugano con Paraguayo por el Federal A, Ignacio de Mendoza, el Cruzado. Enfrenta Deportivo de Maipú, el SEC de Mendoza con Newbery y San Mercedes de San Luis, el Chacarero San Martín de Mendoza, Luján Sport Club, y por el Federal B, hoy a las 4 de la tarde en Tucumán, La Esteña enfrenta a Amalia de Tucumán. Miguel. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Carbone. Don Osvaldo Sosa Cordero, uno de nuestros grandes folcloristas, nació el 6 de julio de 1906 en Concepción, cabecera del departamento Yaguareté Corá, en la provincia de Corrientes. Cuando era un chico, la familia se radicó en la ciudad de Buenos Aires y en esta ciudad falleció el 19 de septiembre de 1986 a los 80 años. Músico, poeta, escritor, dramaturgo, compositor, periodista y dibujante, Osvaldo Sosa Cordero fue una personalidad multifacética de la Argentina, considerado como una de las máximas expresiones culturales de la provincia de Corrientes y uno de los grandes precursores de la música folclórica argentina y en especial de la música litoraleña. También compuso tangos, candombes y milongas. Fue músico, escritor, y en su libro de poemas, El Romancero Guaraní, aparece tal vez el poema más famoso que escribió, Corrientes tiene Palle. Autor de más de 250 canciones, su tema más famoso es sin ninguna duda Anahí, que fue incluido en el repertorio a ser enseñado en las escuelas argentinas en 1943. Otras canciones conocidas de su autoría son Alma Guaraní, Mendiver, que quiere decir contigo en idioma guaraní, Naranjerita y el Candombe Charol y tantísimas más. Fue uno de los grandes de la música, recibió el premio Conex, reconociéndolo como uno de los 5 poetas más importantes de la historia de la música folclórica argentina, junto a Atahualpa Yupanqui, Armando Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana y Félix Luna. Y del Arcón de los Recuerdos recastamos a este grande de nuestra música folclórica con su conjunto, Osvaldo Sosa Cordero y su conjunto En Ayer y Hoy. Después de tanto sufrir, después de tanto llorar, hastiado ya de vivir en un continuo vagar, volví con mi triste andar al nido que yo forjé, ansiando recuperar la dicha que desdeñé. Enorme fue mi dolor, inmensa pena sufrí, al ver que de aquel amor tan solo quedaba allí, como una visión fatal que en mi pecho se grabó. El rastro del vendaval y al rancho en ruinas dejó. Tu paso se dejó ver, se mandó a enderejé, y al recuerdo de ese amor recrudece mi dolor. Por ahí juro sincero y te según mi jagüe, mi transido corazón hoy suplica tu perdón. Que tanto amé, testigo de la pasión, de aquella quien yo dejé, llorando por mi traición, la tarde triste y fatal, que nada fue un nuevo amor, la abandoné por mi mal, sumiéndola en gran dolor, hoy con pena le evocaron ser seré sal, y aunque quisiera olvidar, mi tu hija te cangú, se colorado está la tierra de mi querer. En tu suelo muerto está aquel nuestro amor de ayer. Tu paso se recobé, se mandó a enderejé, y al recuerdo de ese amor recrudece mi dolor. Por ahí tu sincero y te se culó mi jagüe, mi transido corazón hoy suplica tu perdón. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Cómo sigue la Copa Argentina, Rodolfo? Va a continuar esta semana, tiene partidos. Mañana, por ejemplo, 21:10, se presenta Rosario Central frente al Deportivo Morón, uno de los dos equipos del ascenso que sigue en competencia. Es partido de octavos de final que va a dirigir Silvio Truco y que se va a jugar en el Estadio Padre Marte Arena de Salta. El jueves... también de esta semana, 20:30, dirige Patricio Lustó en el estadio del Bicentenario de San Juan, la presentación de River frente a Arsenal de Sarandí. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Y la Sudamericana? También tenemos actividad esta semana en Copa Sudamericana. El día miércoles, en este caso 19:15, Independiente en partido de ida de octavos de final recibe al Atlético Chapecoense de Brasil. Va a dirigir Carlos Oribe de Ecuador. La revancha va a ser el miércoles siguiente en ese mismo horario de 19:15. También el miércoles van a estar jugando el primer partido de octavos de final en Brasil. Coritiba de Brasil frente al Belgrano de Córdoba, dirige el uruguayo Cristian Ferreira. La revancha va el miércoles siguiente en Córdoba, también en horario de 21:45. Y el jueves 19:15, el turno de San Lorenzo de Almagro frente al Deportivo La Guaira de Venezuela. El partido de ida es en la cancha de San Lorenzo, lo va a dirigir el colombiano Wilson Lamorú. La revancha va el jueves siguiente, también 19:15. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Bueno, un caso no muy conocido por todos los argentinos. Un día como hoy, nacía en Buenos Aires, en 1800, quien después en vida iba a ser el coronel de Marina Tomás Espora. Tenía apenas 15 años cuando se inicia en la vida marinera y lo hace en una escuadra muy dura, dado que realiza un viaje de corso, o sea, era corsario, nada menos que a las órdenes del jefe que se destaca por su coraje y audacia, el capitán Hipólito Bouchard. Corría el año 1815 cuando el gobierno dispone llevar a cabo un crucero corsario por las costas de Chile, Perú y Ecuador, con el objeto de obstaculizar el comercio español en esa región. Estuvo a cargo del almirante Brown, con la fragata Hércules y el bergantín Santísima Trinidad, acompañado de la corbeta Halcón, que comandaba Bouchard. En ese último vuelo navegaba Espora. En 1816 participó en el ataque que las naves corsarias patriotas realizaron contra la fortaleza del Callao. Forzaron la entrada al puerto y echaron a pique a la fragata española Fuente Hermosa, y en el ataque a Guayaquil, que estuvo a punto de caer en manos de los hombres de Brown. De regreso a Buenos Aires, Espora se embarcó como oficial a bordo de la fragata La Argentina, que era una nave española llamada anteriormente Consecuencia, de la cual se habían apoderado durante el crucero, y cuando tenía 17 años inicia su periplo corsario, apoderado durante el crucero, y cuando había cumplido estos años inicia el trabajo y nuevamente bajo las órdenes de Bouchard zarpó en la Argentina de la ensenada de Barragán en junio de 1817 y navegó por aguas del Atlántico, el Índico, el Pacífico, atacando buques negreros en Madagascar. Todo eso lo hacían los piratas argentinos, llamémoslo para que se entienda, ¿no? Y rechazaron un ataque de piratas malayos, acosaron el comercio español en las islas Filipinas, en las islas Hawái, rescataron la corbeta argentina Santa Rosa, cuya tripulación se había sublevado, y luego desembarcaron Monterrey y California, y se apoderaron del fuerte que les permaneció durante 3 días en poder de Bouchard. Más tarde llevaron a cabo un ataque en reflejo a Nicaragua, apresando a 2 buques españoles y destruyeron otros 2. Y por último, la Argentina arribó a Valparaíso el 12 de junio de 1819. Bouchard impide de esta manera el tráfico de esclavos, el hecho que durante el mismo sostuvo 13 acciones navales importantes, capturando y destruyendo 20 buques, da la idea de la capacidad profesional y el futuro coronel de Marina, que fue Tomás Espora, que estuvo a las órdenes de Bullard. Cuando el general San Martín alistó la expedición libertadora al Perú, Espora tomó parte de la misma. Luego fue oficial de la Marina de Guerra peruana, formado por San Martín, y combatió para rendir la fortaleza del Callao, último baluarte que tenían los españoles en el Pacífico. Espora regresó a Buenos Aires en el año 1825 y al poco tiempo se produjo la declaración de guerra contra el Imperio de Brasil. De inmediato Espora pasó a formar parte de la escuadra al mando de Brown. Durante el transcurso de este conflicto hubo dos acciones en las cuales Espora demostró su valor y audacia rayanas con el heroísmo. Fueron ellas el asalto a las cañoneras de la colonia de Sacramento, donde Brown llevó a cabo el 1 de marzo de 1826 con el objeto de apoderarse de la plaza. La otra fue el combate de Quilmes. El asalto a Colonia fue llevado a cabo con el uso de cañones, pequeñas embarcaciones armadas con un cañón. Para llevar a cabo la arriesgada empresa se solicitó voluntarios que fueran puestos a las órdenes de Espora y Rosales. El ataque tuvo lugar durante la noche y los brasileños avistaron a los pequeños buques y efectuaron fuertes descargas sobre ellos. No obstante, lo cual Espora y Rosales continuaron avanzando y lograron incendiar el bergantín brasileño Real Pedro. En este asalto, los hombres de Brown sufrieron grandes pérdidas y en el parte que pasó, el almirante detalló la acción que prácticamente estuvo al mando de Espora. Elogió la conducta del valiente oficial y en el combate de Quilmes, ocurrió el 30 de junio de 1826, Espora intervino en calidad de comandante de la fragata 25 de mayo, buque insignia del almirante Brown. Esta nave prácticamente sostuvo la mayor parte del encuentro, soportando el fuego que hacían una veintena de naves brasileñas durante 3 horas. Espora fue herido gravemente y una bala le arrancó la mano. De la mano su bocina de órdenes. Pide otra y continúa impetuosamente dirigiendo la acción, solicitando ordenar a los oficiales que en ese caso de que la nave fuera rendida al abordaje, echaron su cuerpo al mar para que no fuera trofeo de los enemigos de su patria. Cuando eran ya despojos ingobernables, según la expresión del almirante Brown, la 25 de mayo, rodeada por los cañones, se retiró del combate y entró a puerto maltrecha y escoriada, pero como en los días de gloria, después de haber presentado el fuerte combate. Así llegó a la rada, en medio de la patriótica exclamación del pueblo. Espora recibió las más emocionantes pruebas de gratitud de la gente de Buenos Aires. Estaba ensangrentado y conducido entre ovaciones. Una verdadera multitud se congregó en la casa donde había sido transportado el heroico marino, y solo de esta manera Espora se pudo disolver la gente cuando el parte médico anunció que Espora se recuperaba de sus heridas. En la vida de Espora hay que marcar la capacidad personal y la valentía que puso permanentemente de manifiesto. Espora, un hombre de la Marina Argentina que hizo que nuestra bandera estuviera 4 días en California, en lo alto del mástil, cuando tomaron parte de California. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Es la hora 8, 6 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 8 grados 5 la sensación térmica, la temperatura 9 grados en Buenos Aires. Denuncia penal contra la administración en Ioma de el ex gobernador Scioli, donde están aparentemente faltando o mal manejados 2.800 millones de pesos. La denuncia involucra también a los vocales que representan a Sustecva y que representan a UPCN. Baradel dijo que no entendía por qué los acusaban y, mientras tanto, Quintana, el representante de UPCN, dijo que ellos no participaron de ningún hecho ilícito. La denuncia fue radicada después de que el sindicato que representa a los trabajadores y técnicos y profesionales de IOMA hiciera la demostración de irregularidades. Un espía, dos fiscales y dos comisarios quedaron envueltos en un escándalo en Chubut cuando se filtró un archivo con espionaje ilegal de civiles que son activistas en contra de la instalación de una mina en Esquel. La justicia federal ya procesó al espía, cuya identidad no se puede revelar, pero ahora van por los hombres de la justicia. Lo que no dice la información, que el agente de la inteligencia argentina presentó un pendra con la actividad de los mal llamados mapuche, los araucanos que trabajan para los británicos. El presidente argentino comienza su gira con reuniones, entre las que se destacan el encuentro con Matteo Renzi, el primer ministro italiano. Y a propósito, en la semana próxima, en el Teatro Coliseo, el cónsul general de Italia hará una exposición junto con la ministra para la reforma, que llegará al país en los próximos días para explicar el intento de reforma a la Constitución de la República Italiana. En la Panamericana hubo un choque a la altura de Malvinas Argentinas. El tránsito se hace tenso por esa zona. Más de 1.400.000 chicos participarán de una prueba nacional. Harán una evaluación que se llama Aprender y se tomará el próximo 18 de octubre a todos los alumnos de sexto y quinto grado o sexto año. Dentro de un mes, el 18 de octubre, se toma la evaluación Aprender, que va a permitir saber cuál es el estado real de la enseñanza de los estudiantes argentinos. Deberán rendir este examen aproximadamente 1.400.000 estudiantes de 39.000 escuelas que participarán de la evaluación, cuya implementación fue acordada por el Consejo Federal de Educación. Las pruebas serán de opciones múltiples y medirán el aprendizaje de los alumnos en lengua y matemáticas. El año que viene, el foro será de ciencias sociales y naturales. También incluirán un cuestionario anónimo de contexto para indagar sobre clima escolar, estrategias de enseñanza y aprendizajes a niveles socioeconómicos y otras alternativas. El Papa dijo ayer: algunos usan la corrupción como una droga. Creen que la pueden dejar y nunca más se alejan. Un hecho histórico: el último Fokker 27 de la Fuerza Aérea Argentina inició su viaje de despedida. El último avión Fokker F-27 de nuestra Fuerza Aérea partió ayer desde la base aérea del Palomar rumbo a su último viaje de reconocimiento histórico, que lo llevará a través de un periplo de 11.000 kilómetros a recorrer 19 ciudades patagónicas que interconectó por más de 40 años bajo la bandera de líneas aéreas del Estado, la D. Se trata de un avión histórico que sirvió mucho al ADE y a la Fuerza Aérea, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que participó en el conflicto de Malvinas, realizando misiones de transporte entre el continente y las islas, ahora en poder del pirata agresor. ...12 minutos pasaron de las 8 de la mañana... De acuerdo a lo que se calcula, ingresarían 1.200 millones de dólares por el regreso de las exportaciones de biodiesel a Europa. Es el cálculo que hacen en el sector después del fallo que anuló las medidas antidoping al biodiesel argentino. Está todo dado para que nuestro país vuelva a exportar biodiesel a la Unión Europea. Esta semana se confirmó que el Tribunal de Primera Instancia Europeo emitió un fallo que anula los derechos aplicados sobre el biodiesel local. En Brasil, la justicia va por la cabeza de Lula por negociados con Petrobras y tiembla todo el PT con el proceso iniciado contra la presidenta que corrieron del poder político y ahora con su máximo referente. Más de 500 líderes de 9 religiones de todo el mundo llegaron a Asís, centro de Italia, para decir no al terrorismo y hablar de la paz. Los líderes de 9 religiones de todo el mundo llegaron ayer al centro de Italia para esta reunión del llamado G9 de las religiones que va a encabezar el Papa argentino. Junto con los líderes religiosos como el patriarca ortodoxo Bartolomé o el gran mufi del Líbano Mohamed Samah, han sido convocados grandes referentes de la cultura como el polaco Zygmunt Bauman, y habrá también un grupo de refugiados que darán su testimonio. Los números de esta reunión es impresionante: 12.000 participantes, más de 1.500 voluntarios, 29 paneles, 19 lugares para reuniones y oraciones y 7 pantallas gigantes dispersos en la ciudad de Umbría, como para permitir el gran número de personas asistentes a seguir los trabajos y los diálogos. El Papa peronista organiza la comunidad de los religiosos del mundo, algo así como la comunidad organizada universal. El deporte por Belgrano. Argentina está en la final de la Copa Davis del tenis de 2016, el que la va a definir del 25 al 27 de noviembre frente a Croacia en la ciudad de Zagreb. Argentina derrotó como visitante en Glasgow por 3-2 a Gran Bretaña. El primer punto fue anotado por Juan Martín del Potro, que le ganó al número 2 del mundo, Andy Murray, 6-4, 5-7, 6-7, 6-3 y 6-4. El segundo punto para Argentina fue anotado también el viernes por el ballense Guido Pella, que derrotó a Kyle Edmund por 6-7, 6-4, 6-3 y 6-2. El sábado en el dobles acortó la diferencia Gran Bretaña con la victoria de los hermanos Andy y Jamie Murray. Le ganaron a Juan Martín del Potro y el correntino Leo Mayer 6-1, 3-6, 6-4 y 6-4. Ya el domingo, Gran Bretaña igualó la serie con la victoria de Andy Murray sobre Guido Pella 6-3, 6-2, 6-3. Y en el decisivo, el correntino Leonardo Mayer anotó el punto de la victoria para la Argentina. Le ganó a Daniel Evans 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4. Está esperando en la final Croacia, que terminó este fin de semana de ganarle a Francia por 3-2, actuando como local en la ciudad de Zadar. Croacia se convirtió en finalista de la mano de su máxima estrella Marin Cilic, número 11 del mundo, que colaboró en los 3 puntos que consiguió el conjunto croata. El primer punto lo anotó el día viernes al derrotar al francés Lucas Puel 6-1, 7-6, 2-6 y 6-2. Por su parte, el día sábado también estuvo en el doble junto a Iván Dodig para ganarle a la dupla de Nicolás Mahut y Pierre-Hugues Herbert, 7-6-5-7-7-6-6-3, y remató el domingo con el punto decisivo para vencer en 3 sets a Richard Gasquet, 6-3, 6-2 y 7-5. Los puntos de Francia, Lucas Puig, que le ganó a Marin Draganja ya con la serie definida a mejor de 3 sets, 6-4 y 6-4. En tanto que Richard Gasquet había ganado el primer punto frente a Borna Koric, 6-2, 7-6 y 6-1. En los que compitieron para volver al grupo mundial, consiguieron ese objetivo este fin de semana: España, Australia, Bélgica, Japón, Canadá, Suiza y Alemania. Ya la nueva semana del tenis internacional, hoy dos argentinos en el circuito, ATP 250 en Moselle, Metz en Francia, a punto de comenzar, bueno, en este caso no, 14:30 va a jugar el marplatense Horacio, el Cebolla Ceballos, frente a Gilles Müller, en tanto que sí, a punto de comenzar, pero en el ATP 250 de San Petersburgo, la presencia del porteño Diego Schwartzman frente a Lucas Rosol. Hoy, primero de los dos partidos que van a completar la fecha de primera división en Victoria, con arbitraje de Diego Avalli, a las 19, se presenta Tigre frente a Huracán. Por el local, el técnico Pedro Troglio prepara a Nelson Ibáñez, Galmarini, Godoy, Echeverría y Diego Sosa, Menossi, Íñiguez, Rincón, Diego Morales, Hanson y el Chino Luna. Por Huracán se anuncia Marcos Díaz, Romat, Nervo, Lucas Sosa, Ezequiel Garré, Frizzler, Bogado, Alejandro Romero Gamarra, el Rolfi Montenegro. Además, en el ataque, Angulo y Puseto, el director técnico Sebastián Domínguez. En el fútbol italiano, con la cuarta fecha, el cambio de mando al frente de la tabla, el nuevo puntero es el Napoli, que le ganó al Bolonia 3-1, ayudado por la derrota de Juventus, que fue frenado en Milán por el Inter. Ganó el Inter con figura excluyente del argentino Mauro Icardi, que anotó el primer gol e hizo la asistencia exacta para el segundo, anotado por Iván Perisic. Por su parte, otro argentino, Lucas Nahuel Castro, marcó para el Chievo Verona, que le ganó de visitante 2-1 al Udinese. En los primeros puestos, el Napoli está puntero con 10, Juventus tiene 9, Inter, Roma, Lazio y Chievo Verona tienen 7 unidades. En el boxeo hay nuevo campeón latino medio pesado, reconocido por el Consejo Mundial. En un combate entre argentinos, el marplatense Ezequiel, el Olímpico Maderna, le ganó por nocaut en el séptimo asalto al que hacía la defensa de la corona, Walter el Yacaré Sequeira. La pelea se realizó en el gimnasio de la Escuela San Luis Gonzaga de Jáuregui, en la provincia de Buenos Aires. En el automovilismo, Top Race, novena fecha en Concepción del Uruguay, victoria de Néstor Girolami con Lancer, segundo Ricardo Rizzati con Passat. En el campeonato se mantiene al frente Agustín Canapino, 114 puntos, Mariano Altuna 99, Franco Girolami 98, Diego Azar 92 y Martín Rodríguez 61. Victoria internacional del motociclismo del argentino Leandro Tati Mercado con moto Ducati, se ubicó como ganador de la décima carrera del circuito Superstock 1000 europeo en el circuito de Lausring en Alemania, y es el nuevo puntero del torneo. El 2 de octubre se corre la undécima de ese calendario en el circuito francés de Manicourt. El rugby de Championship, derrota de la Argentina frente a Australia como visitante 36-20. En el otro partido de la jornada, los ya son campeones, ¿eh? Nueva Zelanda le ganó a Sudáfrica 41-13. Los All Blacks entonces son inalcanzables, ya tienen 20 puntos. Australia tiene 9, Sudáfrica tiene 6 y los Pumas de Argentina están últimos con 5. El 1 de octubre, la quinta fecha, Argentina recibe precisamente a los campeones de Nueva Zelanda y Sudáfrica va a jugar con Australia. El saldo negativo, además de la derrota para Argentina, las lesiones de Crevi, Landajo, Isa y Leguizamón. 8:21. Ayer un jugador del Casi Lleveo fue llevado a un hospital y lo intervinieron quirúrgicamente luego de recibir un golpe. Brilla Febo en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. ayer y hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Héctor, habla de Boedo. Lo escucho, hable. Escúcheme, en general son todos muy... con respecto a los mil millones de dólares que Kirchner mandó al exterior y no volvieron, la culpan a la pobre mujer, que es una inocente. Imagínese, ella dio las explicaciones por qué no volvió esa plata. No sé por qué la gente no se da cuenta. Dijo, se evaporaron, como una gran explicación digna de una ladrona como es, ¿vio? Bueno, eso quería comentarle, señor. Hola. Sí, lo escuché. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, señor de Rensis. Hugo de la Boca. Quería reivindicarme con el señor Liberti de la conversación del viernes del presidente River, que llegó a River rico y se fue pobre, y no como todos los que vinieron después, que llegaron con agujeros en los zapatos y se fueron con autos alemanes 0 kilómetros. Nada más, era eso. Que tenga buen día. ¿Quién está? Hola, Jorge de Paterra. ¿Cómo fue el Junior? Hable. Hola, ¿cómo fue Argentino Junior? No sé lo que dice. ¿Qué? Argentino Junior. ¿Argentino Junior qué pasa? ¿Cuándo juega? ¿Cuándo juega? Sí. Ah, no sé. ¿Cuándo juega Rodolfo Argentino Junior? El campeonato de primera B, ¿cuándo se de Nacional B, cuándo se juega? Lo voy a buscar porque yo, bueno. Bueno, ahora se lo decimos. Es ascenso eso, ¿eh? Hasta luego. ¿Cómo? Es el ascenso eso. No es primera de Argentino Junior. El ascenso, sí. Por eso, hay que buscar bueno, en el ascenso. Pero y busca, sí. Bueno, buscarlo. No es mi área el ascenso. No puedo inventar al periodista que no tengo. No, bueno, está bien. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es la hora 8:24 minutos, 8 grados 5 la sensación térmica. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. ¿Quién es? Sí, Norberto de Palermo, de Renzi. Señor. Hola. Hable. Ah, mira, ya que tocó un tema del viernes del otro día, vos dijiste que Néstor Rossi había quebrado a Omar Higinio García. Sí. No, fue Ceja. A Ceja, perdón, me equivoqué. A Ceja, claro. Sí, yo escuché la fractura de la ceja. Ah, sí, yo te iba a llamar, pero era imposible entrar. Me equivoqué. Porque, ¿sabés qué había pasado? Pero ahora me acuerdo, en este momento que usted me lo dice. Sí, ¿sabés qué había pasado? Que él tuvo la vela, ya había un partido de práctica que yo lo vi en aquel tiempo, que iba al 57, viste, al campeonato del 57. Sí. Bueno, jugó Lanús con River, le dio un baile Lanús, mamá mía, y el domingo nos toca, con la selección, Néstor, Néstor Rossi en la selección, y el domingo le toca jugar con River. Y ahí fue cuando lo quebró. Va, sí, que metió la pierna, se, ¿viste? Néstor era fuerte y... Se escuchó de arriba, del estadio de River. Sí, yo estaba. Hace bien en corregirme porque fue con Conseja, efectivamente. Y hubo un silencio total después. Porque Omar Higinio García, ¿sabes lo que le pasó? A ver. jugó, fue un partido San Lorenzo por la Copa, las Copas cuando era Copa, que jugaban los campeones, sí. Y en Brasil le dan una inyección mal y lo arruinaron, la rodilla. Ajá. En Brasil. Sí, puede ser. Ah, sí, fue así. Y me acuerdo de otro caso que usted se va a acordar también. ¿Se acuerda cuando Anido lo salió a buscar a Pepillo? Ah, sí. Que lo revolcó por allá. Pepillo era un flaquito que lo habían traído del Real Madrid. Del Real de Madrid. Vivía cerca, le habían traído con mucama y todo. Sí. En la calle Coronel Díaz y Chávez, cayó en aquel, cuando era barrio, era de por ahí. Fue una cosa rarísima, porque por lo general llevaban jugadores de aquí para el Real Madrid. Y sí, cuando vino Pepillo, la tenía que agarrar con la mano. Bueno, esa delantera de River, eran todos extranjeros. Sí, era el uruguayo, de derecho. Delén, Loaiza. Loaiza. Pepillo. No, el otro era... Moacir y... Moacir. ¿Y el otro cómo se llamaba, el buen izquierdo? Roberto. Y Roberto. Sí, pero ahí falta Paulinho, me parece. Loaiza creo que no es de ahí, ¿eh? No, Loaiza no. No, Paulinho, Gómez, Sánchez. Paulinho, Gómez, Sánchez, sí. Pepillo, sí. Delén y Roberto. Sí, así era. Y Domingo Pérez también, ¿no? Domingo Pérez, Pérez uruguayo. Sí, sí. Bueno, viejo, bueno, un saludo. Nos vemos, chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 8 de la mañana, 28 minutos, 9 grados la temperatura. Miguel. Señora. Bueno, difícil situación vive el país, pero también corrientes en cuanto al tema salud. Y la población de Monte Caseros está en su cuarto día de huelga de hambre. Y para hablar de este y otro tema, como la situación de los hospitales, tenemos en línea a Andrés Vizcaíno, secretario general de la Asociación de Profesionales de la Salud de Corrientes. Ya Miguel Ángel de Rencis lo saluda. Vizcaíno, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué está pasando en Corrientes en general y en especial en el departamento de ustedes? Bueno, en Corrientes en general lo que ocurre es que somos los trabajadores peores pagos del país. Eso engloba tanto profesionales de la salud como el resto del personal que trabaja en el Estado. La falta de inversiones, el retraso en las obras edilicias, en la recuperación de los recursos formados acá a través de la residencia, hace que hoy la salud esté en una situación deplorable. Y bueno, todo eso nosotros ya lo venimos advirtiendo desde que comenzamos esta lucha que estamos teniendo, y lamentablemente hubo que esperar hasta que fallezca una persona en el hospital de Monte Casero de la ciudad de Robinson, del hospital de Robinson de Monte Casero. Y bueno, eso generó que en este momento esté en una pueblada que están reclamando sí o sí la intervención urgente para que mejoren sus condiciones de salud. ¿Quién gobierna Monte Casero? En Monte Casero el intendente es radical. La directora responde, por supuesto, al intendente, porque acá no hay concurso para director, entonces los directores son todos nombrados por política a dedo. Y bueno, lamentablemente ellos aseguran que esto es algo político, y entonces recién lo estaba escuchando a la persona que está hace 6 días en realidad de huelga de hambre, que no tuvieron ningún tipo de respuesta, absolutamente nada. ¿Y en Corrientes Capital cómo está la situación? ¿Igual que ahí, no? No. En Corrientes estamos mal, digamos, por el tema de que todo prácticamente lo que ocurre en el interior a 400 kilómetros tienen que venir hasta Corrientes. Sin ir más lejos, vamos a tomar el caso de Monte Casero, que está a 400 kilómetros, no pueden hacer ningún tipo de cirugía, ya que el anestesista es un solo anestesista para los 365 días del año, y ahora renunció el cirujano, o sea que todo tienen que derivar o a hospitales que quedan a 100, 150 kilómetros, o a Corrientes, que es la maternidad, que tiene la maternidad de alto riesgo más grande de la provincia, que es la única que puede aceptar embarazo de alto riesgo. Y en Monte, en la localidad del conflicto, ¿hay o no hay clínicas privadas? Es decir, ¿la gente tiene que sí obligatoriamente ir al hospital público o hay otras opciones? No, la gente que acude al hospital de Montecasero no puede acudir a la clínica. Hay una clínica, pero la gente de bajos recursos no tiene acceso a ella. No puede pagarlo. No, la pregunta la pregunta es, digamos, al margen del hospital público, ¿qué otra cosa de salud hay, no? Es una sola clínica nada más. Ajá. ¿Y cuántos habitantes tiene? Y Montecasero está en 30.000 habitantes aproximadamente. ¿Y el hospital cuántas camas tiene? No, el hospital tiene 20 camas. O sea que tampoco da abasto. No da abasto, pero aparte no tiene cómo dar abasto, digamos. O sea, por más camas que haya, no tienen las condiciones, realmente son catastróficas. Uno no se da cuenta hasta que uno va ahí y lo ve, digamos, lo palpa. ¿Y ahora está poblado o este levantamiento del pueblo, qué está pidiendo? Y el pueblo pide la intervención urgente del hospital y que nombren a más profesionales para atender la demanda que hay. Está amén de equipamiento, un montón de cosas, pero lo que más urge es el profesional para que atienda a la población. ¿Y la prensa? Que es difícil para que se den una idea. ¿La prensa correntina lo cubre la información o no? Hay medios que sí, que están a favor de la gente, digamos. Y por supuesto, los medios más grandes, no, están todos prácticamente bloqueados, por así decirlo. ¿Y ustedes han hecho alguna petición a la gobernación? Sí, nosotros le hicimos varios pedidos de audiencia, nos reunimos con la Comisión de Salud de Senadores y Diputados, pero en el Ejecutivo no tuvimos ningún tipo de respuesta. Inclusive una burda nota del ministro que decía que debido a que había amenaza de marcha por medio periodístico no nos iba a dar audiencia. Así que bueno, esa es la situación en Corrientes. Están utilizando la fuerza pública para frenar a las marchas, para bloquear la llegada a la Casa de Gobierno, para bajar carteles contra el gobernador. O sea, realmente se está volviendo una cosa media ya tipo tiranía, una cosa por decirlo de alguna manera. Bueno, esperemos que alguien reaccione y escuchen estas necesidades que ustedes tienen. ¿Ustedes son optimistas o pesimistas en cuanto al intendente, que pueda llegar a hacer algo? Y va a tener que hacer algo, o sea, no puede quedarse... ¿De brazos cruzados? No puede porque esto va a ir creciendo, esto ya es una bola de nieve y va a tener que dar la cara. Discúlpeme, ¿y el Consejo Deliberante cómo está compuesto? ¿Cómo está dividido? El Consejo Deliberante de Montecasero decretó la emergencia sanitaria. ¿Cómo está dividido? Decretó ahora la emergencia sanitaria de Montecasero. No, pero digo, ¿cómo está políticamente dividido? No, en Montecasero no sabría decirle perfectamente, como porque yo estoy en Corrientes, digamos, en Corrientes Capital, y no sabría decirle bien cómo está conformado ahí, en quiénes son oficialistas o opositores. Pero sí sé que lograron que todo el Consejo Deliberante declare la emergencia sanitaria, digamos, ahí en Montecasero. Hoy es el Día Nacional del Chamamé. Nosotros hoy temprano estamos homenajeando al chamamé. Queríamos dar una noticia de corriente de este tipo, ¿no? Que son las necesidades de la gente. Queríamos, en todo caso, la otra referencia, y nos encontramos con esto. ¿Y usted piensa que el Ministerio de Salud va a actuar o no? Y tiene que actuar. Hay muchas cosas que se están juntando que está haciendo que esto sea una olla de presión. Ahora, por ejemplo, se termina el programa médico comunitario. Sí. Y le van a dar a la provincia el manejo de los recursos, con lo cual, por ejemplo, las municipalidades que estén sean opositoras se van a quedar o van a tener que sufrir bastante para lograr tener algún tipo de médico de atención primaria en sus SAPs y en a nivel rural, digamos. 350 médico comunitario quedan afuera y la provincia dijo que va a contratar a 60 nada más. Bueno, esperemos que alguien escuche y que reaccione a tiempo, ¿no? Esperemos que sí. Los saludo. Muchas gracias por el aire. Que ande bien, hasta luego. Chao. ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Vamos a la búsqueda de correntinos por el tema del chamamé y nos encontramos con un conflicto y por supuesto Miguel, hay que atenderlo, sí. Sí, el oyente no encuentra el partido de Argentinos Juniors porque está postergado, sin fecha. Argentinos Juniors, Douglas Hay de Pergamino, porque esta semana hay fecha entre medio. El miércoles va a jugar Argentinos Juniors, por la fecha siguiente va a visitar a las 21:05 a Villa Dálmine en Campana. Jorge, no juegan nunca más. ¿Cómo es la historia? Claro, el partido, ese partido de Argentino Douglas y el de Chicago también, que se postergaron el fin de semana porque no hubo fútbol el sábado, sí, quedaron sin fecha, porque hay fecha entre semana. Sí. Se juega el miércoles, entonces ese partido va a quedar postergado. O sea lo próximo que juega Argentinos es el miércoles 21:05 de visitante con Villa Dálmine. O sea, no esa fecha, sino la otra fecha que claro, sigue. La fecha siguiente. O sea que, Jorge, no juegan más ustedes. ¿Qué quiere que le diga? Ascienden a primera y juegan todos los días, lo mismo que antes jugaban siempre. Qué silencio. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. El hombre me debe estar escuchando y debe estar diciendo algunas cosas que por radio no salen, por suerte, ¿no? Argentinos Juniors, Sociedad Atlética, que ascendió a primera división, Diego, cuando, año 56, y el primer partido fue contra Racing, en el estadio de Racing. Tenían un número 6 que se llamaba Nape. Hizo 3 goles de tiro libre. ¿Sabes a quién? ¿A quién? A Negri, que venía de jugar de tercer arquero de colegial y debutaba en Racing como arquero. Que después fue arquero de la selección. Además tuvo su cuarto de hora, Argentino Junior. ¿Cómo su cuarto de hora? Tuvo el mejor del mundo. Pero por eso, tuvo una época era famoso. ¿Antes que el mejor del mundo? Antes que el mejor del mundo, tuvo un equipazo que salió subcampeón, que cuando jugaban Canseco, Pando, Hugo González, Sierra, Carceo, esa delantera, yo me acuerdo que Carceo era ordenanza, o sea que los jugadores de fútbol en aquella época no ganaban tanto. No, laburaban en otro lado, claro, y jugaban al fútbol. Era ordenanza en Cian Ditela, ¿no? Entonces los muchachos le preguntaban, le decían, ¿y cómo te fue? Y hicieron después para festejar la buena campaña una gira por Centroamérica. Y dice, y nos dieron un águila. Un águila mexicana eran 5.000 pesos de argentinos de aquella época. Sí. Era todo lo que le habían dado después de jugar como 20 partidos fuera. Que se cuenta, una gira enorme. Y el campeonato lo perdieron, creo que, si no me equivoco, en las últimas 2 fechas. Sí, es que en esa época yo era pibe, tenía 7-8 años. Los muchachos de Vélez y de San Lorenzo, que vivían en mi barrio, trabajaban en los laboratorios Osefa en Medina y Mozar. Y jugaban al fútbol en Vélez y en la primera de San Lorenzo los fines de semana. Bueno, para Jorge debe estar escuchando, aquel Argentino Junior del ascenso era Luz, Mascarello y Ditro, ¿no? Qué bárbaro. Stefano Perdenoli, sí. Nape, después creo que lo integraban en esa línea entera que nombré recién, creo, ¿eh? No estoy seguro. Pasaron muchos años. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Y gracias a Argentino Junior conocí Japón. Me fui a transmitir aquel partido con la Juventus, que hasta este momento debe haber sido el mejor partido en la final de la Copa Intercontinental, el día que se hablaba de Borghi como sucesor de Maradona. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. Lucha sindical es tu camino, Unión Obreros. municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Un día 20 de septiembre, la CONADEP recibía, mejor dicho, entregaba al presidente Alfonsín en 1984 el informe. Y hoy tenían la preparación final de ese informe que se le iba a entregar al otro día al presidente de la República. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 8 de la mañana, 41 minutos, Diego. Hoy es un día prácticamente folclórico. Nacía el 18 de septiembre de 1913 el cantor de las cosas nuestras, don Antonio Tormo. Nació en Mendoza, en General Gutiérrez, y su padre era oriundo de Valencia, España, y trabajaba en las bodegas Giol. Falleció 3 meses antes de que Antonio naciera. La familia Tormo en 1923 se radicó en San Juan y Antonio estudió en una escuela técnica donde se recibió con el título de tonelero, lo que le permitió ingresar con el mismo empleo de su padre en las bodegas Giol, y luego, mientras trabajaba en esa bodega, se alojaba en la casa de su amigo Diego Manuel Benítez, que era cantor aficionado y usaba el seudónimo de Diego Canale. Juntos formaron el dúo Tormo Canale, y aunque no dejaron de trabajar en la bodega, se presentaron en un concurso en LB10 Radio de Cuyo, donde fueron contratados de inmediato. En el 34 se fueron a la ciudad de San Juan para emplearse en la bodega Globo Limitada, y a la vez actuaban 2 veces por semana en LB1 Radio Grafiña. En el 37 decidieron probar suerte en Buenos Aires, y allí Buenaventura Luna, que se había instalado aquí en esta ciudad, los integró al conjunto La Tropilla de Huachipampa, del que formaban parte, además de Antonio Tormo y Diego Canale, Remberto Narváez, José Samuel Báez y José Castona, conocido como el Zarco Alejo. Debutaron en octubre de ese año en Radio El Mundo, y ante el éxito, 2 años más tarde, la emisora puso en el aire El Fogón de los Arrieros, con Buenaventura Luna como conductor, y en él actuaba La Tropilla de Huachipampa. En el 42 se disuelve el conjunto, Tormo vuelve a San Juan, decidido a dejar de cantar, pero con el terremoto del 44, que destruyó casi la ciudad de San Juan y también las bodegas, Tormo trabajó en la bicicletería de sus hermanos, y al año siguiente se casó con Elena Casella. Decidió retomar el canto y trabajó en Radio Aconcagua. En el 47 volvió a Buenos Aires como solista y actuó en Radio Splendid y después en LR3 Radio Belgrano, y también grabó sus primeros discos en RCA Víctor. Eran discos de pasta de 78 revoluciones por minuto. Fue tal el éxito de Canale, de Tormo, que grabó Los Ejes de mi Carreta y el vals Amémonos con tanta difusión en el público que los discos vendidos pasaron del millón. Después vino Mis Harapos y Mama Vieja, la zamba de Lito Bayardo, también con gran venta de discos, pero su máximo de éxito lo logró en el 50 con El Rancho de la Camicha, la Cambicha, El Chamamé de Mario Millán Medina, del cual se vendieron 5 millones de discos, un récord no solamente para la época, sino para la historia de la discografía. El cantor se convirtió en uno de los más populares, pero del folclore en ese momento. Y en ese entonces se identificaba a los cantores con un nombre. Carlos Gardel era el zorzal criollo. Agustín Magaldi, la voz sentimental de Buenos Aires. Ignacio Corsini, el caballero cantor. Y Antonio Tormo, como lo bautizó Armando Tejada Gómez, el cantor de las cosas nuestras. Don Antonio Tormo

era una cosa muy popular, en serio. En los circos actuó también. Es decir, Antonio Tormo, cuando se quedó sin trabajo en el 55, lo proscribieron. No era peronista, pero dijeron, ah, es el cantor de las cosas nuestras, bueno, sáquenlo porque ese no puede trabajar, y lo dejaron sin trabajo, y entonces deambulaba donde podía. El Rancho de la Cambicha, 5 millones se vendieron de disco. Lo que sí, 5 millones, es un récord impresionante. Sí, pero pensá que era un país... Que era el disco de pasta, con dos temas nada más. No, y pensá que era un país... que en el año 58 tenía apenas 20 millones de habitantes. Si lo llegaba a tener. No, sí, porque Frondizi hablaba de los 20 millones, ¿no te acuerdas? Sí. El Rancho de la Cambicha. Un genio, pero además grabó la canción del Lingera con la letra cambiada, dedicada a Perón en la época de la campaña. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 8 de la mañana, 52 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién es? Habla Eva de Morón. ¿Cómo? Habla Eva de Morón. Sí, señora. Para felicitarlos. Baje la radio porque se acopla. Sí, porque estoy escuchando. Espere que le voy a apagar un poquito, le voy a bajar. Bueno. Lo estoy escuchando y me gusta mucho, porque justamente esa canción la cantaba mi papá, de Antonio Tormo. Sí. Y la cantaba él, pero como es, él fue... trabajó en el año 46 en la aduana, pero era un funcionario de ley, no como los que vinieron después. Bueno, el recuerdo de cuando el programa se llama Ayer y Hoy es porque se supone que nosotros tenemos que buscar alguna referencia del pasado para no olvidar la historia, para no repetir errores y hablar del futuro, que en definitiva es lo que importa. Pero claro, a la gente que tiene años le trae recuerdos, ¿no? Ah, bueno, a mí, por ejemplo, yo soy hija de Eva Perón, y como es, yo tengo 68 años, voy a cumplir 69. Bueno, pero usted de Tormo era muy chiquitita, así que no se acuerda. No, yo soy jubilada municipal. No, pero digo, era muy chiquitita, ¿no se acuerda de Tormo? No, me acuerdo de porque mi papá era, no, no me acuerdo lo, así, me acuerdo por mi papá, porque mi papá me contaban de que él era... una persona muy... Él falleció en el 59. Él trabajaba en Puerto Madero, hacía habilitaciones de los barcos y todo. Bueno, me alegro, señora. Y bueno, la verdad que estoy muy contenta. Ustedes, el programa de ustedes es dijeron recién, porque yo lo estaba escuchando y me gustó el Antonio Tormo, lo escuchaba, yo me gustaba mucho como cantaba. Bueno, todo lo que es nuestro me gusta. Yo soy muy nacionalista. Chao. 8 de la mañana, 54 minutos. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? ¿Dani? ¿Sí? ¿Quién? Señor de Renzi. Hable. Escúcheme, estaba escuchando recién la situación de los sanitarios de Monte Casero. ¿Quién es que habla? Digo, Juan Ponte la Noria. Estaba escuchando la situación de del hospital de Monte Casero. Sí. Que no tiene un mango ni una aspirina. Y digo yo, cuando escucho yo que estos delincuentes como la Barra Brava, el Foro, inmoral, y hay alguno que dice que es obligación del gobierno solventarle todo lo que se han robado. Porque usted sabe, por supuesto, que cuando ven un jugador, hay rapiñas, desde lo directivo hasta el utilero. Nada más, señor, muchas gracias. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, si me escucha, Mabel de Almagro. ¿Qué dice? Porque hablaba el otro señor. No, le quería decir que una vez lo escuché de boca de Antonio Tormo. Yo creo que no sé si le era de San Juan, Mendoza, pero él comentó riéndose, porque era muy gracioso, que cuando llegó Perón, iban los radicales, todo, y le llenaban los teatros. Entonces Perón siempre lo decía eso. ustedes vayan donde le dan y después la gente no los votaba. O sea que yo pienso que, como él lo dijo, que yo exactamente no me acuerdo, él demostró que era peronista. No, él no se habrá hecho peronista después de la persecución que tuvo, pero él no era ni siquiera militante. No digo que sea activista. Claro, no era ni siquiera militante, como había otros que fueron militantes, como el caso que yo. Después eso era como Prada, cuando decían que Prada, no, y Prada un día ya hombre grande dijo, se parecía que solo era peronista el otro boxeador tan famoso, Gatica, dice, pero yo también era peronista, pero como era un hombre reservado, no se hablaba tanto. Bueno, gracias. Pero vos fijate, Miguel, que Antonio grabó Eli Marino para la campaña de Perón a la primera presidencia, Oda Perón con la letra, con la música de la canción de Lingera. Sí, pero, a ver, yo no quiero avanzar en esto porque no tengo pruebas, y no puedo probarlo, pero hablo por lo que... ¿sabés dónde escuché yo todo el relato de cómo había sido la historia? En el Rancho de Ochoa. ¿Te acuerdas del Rancho de Ochoa? Sí, Fernando era muy peronista. Bueno, y ahí contó un día el caso de Tormo, y lo explicó bien, y explicó de qué se trataba y cómo era y qué días tenía Tormo, que estaba más vinculado al anarquismo que otra cosa, pero que, bueno, obviamente, como de aquella época, tampoco nadie nació peronista, entonces venían de otros lados, ¿no? Venían de otros lugares. Se puede haber peronizado, yo no digo que no, pero en el 55 lo proscribieron sin que él tuviera ninguna demostración de que había hecho peronismo, ¿me explico? Bueno, lo mismo pasaba con Prada, que decir que lo apoyaba todo el antiperonismo, y Prada era más peronista que Gatica, si nos descuidamos. Claro, pero bueno, pero así era la situación que se vivía en aquel momento, y sigue siéndolo hoy, cuando la gente se divide de un lado y del otro, sin profundizar y sin investigar de dónde viene cada quien, ¿no? Y sí, en esto... De todas maneras, lo proscribieron simplemente porque era el cantor de la cosa nuestra, por ese solo hecho, y que era una cosa popular. Y porque era popular, cantaba para los pobres. Sí. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola, sí. Alejandro, de... Barrio San Cristóbal. Sí, señor. ¿Cómo está, compañero? Qué lindo nombre que tiene. Bien, gracias. Miren, emocionado todavía porque cuando escuché el comentario que hacían de Antonito Tormo, me acordé porque yo he pasado instancias especiales con Antonito, porque alguna vez me pidió Margarita que Tormo necesitaba un compasista y para ir a Córdoba, un fin de semana. Uh-huh. Y bueno, eso pasó, y después cuando llegué por casualidad de un trámite que estaba haciendo, y escucho la noticia de que Antonito estaba internado. Como yo salí en el barrio San Cristóbal, me corrí hasta el sanatorio, que era este que estaba en Bartolomé Mitre, y ya estaba en coma profundo. Para mí fue una emoción muy, muy, muy, muy grande, muy duro, recordar las cosas de la música, de haberlo acompañado, compartir todo ese momento, pues, fin de semana en Córdoba. Cuéntame, usted que lo trató, sí. ¿Era o no era peronista? No era peronista. ¿Vio? Sí. No era peronista. Sí. Yo, en ese tiempo, Antonito vivía ahí en la calle, ahí en Barrio Belgrano, Colegiales. Y ahí salimos para el fin de semana, que sí, fuimos el sábado, el viernes, sábado y domingo. En el departamento de la calle Olleros. Exactamente, Olleros, una calle hermosa, arbolada. De ahí salimos a las 2:00 de la tarde, íbamos con Escobar, un cómico que quedó en Santa Fe, y de ahí llegamos a Córdoba. Pero era impresionante el cariño de la gente, como hasta los bomberos voluntarios le habían preparado un asado como para un recibimiento. Sí, con fuego de artificio, lo recibieron con un cariño hermoso. Son emociones preciosas que yo he vivido en el tiempo que yo he trabajado. Y fuimos con Soria, un riojano, buena guitarra también. Y fíjese que yo había ido a visitar a Margarita, que vivía en la calle, sus últimos tiempos, vivió en la calle, ahí a media cuadra de Rivadavia, San Pedrito, y ella me pidió, yo había ido a visitar a Margarita, y me pidió si podía acompañarlo. Así que tuve que cambiar el rumbo, yo iba de visita, y tuve que cambiar rumbo y salir con Antonito para esas cosas, ¿no? Que están tan emotivas. Y los saludo. Bueno, gracias por el espacio que me ha brindado. Adiós. Y muchas gracias. 9:01, un minuto, último llamado. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, de Rensis. ¿Quién es? Roberto de Caballito. Escuche, le quería acotar algo con respecto a Antonio Tormo. ¿Me escucha? Sí, sí. Le quería decir que la canción del Lingera, como decía Carbone, lo escuché grabado por Alberto Marino, ahora por Tormo no. Pero con respecto a Antonio Tormo, ¿usted se acuerda que el programa que era de aquel jabón tan popular en aquel momento, no sé si lo puedo nombrar? Sí, el jabón federal. Sí, que estaba los jueves a la noche y el domingo al mediodía. Bueno, los domingos al mediodía a veces lo hacían, por ejemplo, en este caso de la calle del gasómetro de San Lorenzo, en la avenida La Plata. Y estaba Antonio Tormo, estaba en esa época, y Alberto Castillo. Yo le puedo asegurar, por la avenida La Plata, la gente que iba y venía, parecía que San Lorenzo jugaba con Boca, extraordinario. El equipo pero además los bailes de San Lorenzo eran multitudinarios, ¿no? ¿Usted se acuerda que era Juancito Monti el locutor? Sí, sí, porque además hincha San Lorenzo era, sí. Claro, claro. Pero escúcheme, si usted me permite, de Renzi, le quería hablar de... Se está reorganizando el partido peronista, ¿verdad? No, la verdad que no lo sé. No, usted me dice que se está reorganizando, yo la verdad no lo sé. Yo creo que cada día está más desordenado. Hola, hola. Sí, yo digo que para mí cada día está más desorganizado todo. Porque, no, ¿sabe que me llamó la atención de Renzi? Sí. Que usted casi no habla de ese tema. Una persona como usted, porque es un biógrafo de... Pero usted me habla del Partido Justicialista. ¿Cómo? ¿Usted me está hablando del Partido Justicialista? Sí. ¿Y cómo voy a hablar del Partido Justicialista si se quedaron todos los que perdieron? No, ¿sabe por qué? Porque aparece cada personaje, hay gente que fue afiliada a la UCD y ahora aparece como peronista. Ah, ¿vio? Sí, bueno. ¿Sabe qué? Usted va a coincidir conmigo. Al Sogara y el odio que le tenía a Perón, el mismo que le tenía al Partido Comunista. Y los comunistas y los que vienen de la UCD son los que aparecen como peronistas. Ahí la tiene Diana Conti y Abudú, para tomar dos ejemplos cualquiera, cantando la marcha los dos con unas ganas bárbaras. Por eso es interesante analizar eso. Me voy a las noticias, los saludo. Bueno, que ande bien. 9:00 a.m, 3 minutos. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 9:04, 8:05 la temperatura. Aranguren dijo ayer en el cierre de las exposiciones de las audiencias públicas que iba a tomar en cuenta todo lo escuchado y que, por ejemplo, en el caso de las pymes, iban a bajar a la mitad las tarifas que tenían previstas de 500 a 250 pesos. En Villarreal hay dos personas fallecidas porque un camionero cruzó el semáforo en rojo y se estrelló luego en una propiedad una cuadra más tarde. Se estudia si estaba alcoholizado el hombre que manejaba el camión. Se llevó por delante un auto y hay dos muertos. Macri dijo que en Malvinas la soberanía no es negociable, pero no queda claro todavía por qué hizo la canciller lo que hizo, violando las leyes y firmando un acuerdo con el vicecanciller inglés cuando no tenía que haber hecho eso sin autorización parlamentaria. Macri se alberga en una suite de Marc, un coqueto hotel a unas cuadras del Central Park, en el mundo comercial se considera que es una de las zonas más caras donde está el poder económico de New York. En Berazategui dicen que hay aguas contaminadas. Último viaje de el último Fokker, el Fokker 27 de la Fuerza Aérea Argentina, inició un último vuelo por 11.000 kilómetros. La aeronave fue recibida por el vicecomodoro Juan Angeletti, quien comandó vuelos comerciales de los Fokker del ADE a Malvinas entre el 72 y el 78. Angeletti también piloteó aviones durante la guerra con los británicos. En la escuadra F-27 realizó 309 misiones de traslado de material y hombres a los conflictos en Malvinas. Siete minutos pasan de la hora 9. Denuncia penal contra la administración sionista de Ioma. En las próximas horas se sabrá si todas las acusaciones que están dando vuelta por las administraciones anteriores que comprometen a la expresidenta Cristina Kirchner se unifican. En caso de unificarse, se complicaría muchísimo la posibilidad de que quede en libertad Cristina Fernández. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. En Monte Caseros hubo una pueblada pidiendo asistencia hacia el hospital municipal. Tiene 20 camas y no resuelven los temas de insumo ni de nombramiento de profesionales. Hoy es el Día Nacional del Chamamé. El deporte por Belgrano. En el fútbol hoy el partido que va a completar finalmente la fecha se va a jugar 21-15 en el estadio de Gimnasia Esgrima La Plata. El local, que si gana estará en la punta del campeonato, recibe al Atlético de Rafaela, partido que va a dirigir Fernando Espinosa. Por Gimnasia se anuncia Martín Arias, Bonifacio Guanini, Cristian Ramos Ilich, Carrera, Perdomo, Imperial y Darío Botinelli, Niel y Vegetti, director técnico Gustavo Alfaro. Por Rafaela, Lucas Hoyos, Medaglia, Paredes, Campi y Ávero, Serrano, Pucineri, Romero, Bornino, Fernando Luna y Tito Ramírez, dirige técnicamente Juan Manuel Liop. Cuarta fecha en el fútbol español, ganó el puntero Real Madrid con goles del colombiano James Rodríguez y el francés Karim Benzema. No tenía en cancha ni a Ronaldo ni al galés Bale. Real Madrid de visitante le ganó al Español de Barcelona 2-0. También ganó el Barcelona con dos goles de Lionel Messi, uno de Luis Suárez, otro de Neymar y otro de Rafinha. Goleó como visitante 5-1 al Leganés. Un gol de Luciano Vieto para el Sevilla, que empató de visitante 1-1 con el Eibar. Betis y Granada empataron 2-2. El argentino Ezequiel Ponce malogró un tiro penal para el Granada. Real Madrid es el puntero, tiene 12, Barcelona y Las Palmas 9 puntos, Atlético Madrid, Villarreal y Sevilla 8, Eibar y Gijón están con 7 en los puestos principales. Y al igual que en Italia, hay fecha en 3 semanas, entre los días martes, miércoles y jueves se va a jugar la quinta. En el rugby finalizó el top 14, están los clasificados entonces para los playoffs y los que esperan en semifinales. En el duelo entre primero y segundo ganó Hindú como visitante 38-24 a Belgrano y con este resultado ganó la fase regular. Quedó segundo Belgrano, los dos están en semifinales esperando rivales. Los clasificados para los playoffs, de allí saldrán los otros dos semifinalistas. San Luis va a enfrentar al SIC el próximo sábado, en tanto que el domingo Regatas Bella Vista, que se clasifica por primera vez para una instancia de estas, enfrenta a Neumann. Después en semifinales se van a agregar Hindú, que va a enfrentar al ganador de Regatas con Neumann, y Belgrano, que va a enfrentar al ganador de San Luis con San Isidro Club. Jerónimo Bello, el pilar derecho del SIC, sufrió una grave lesión, dos vértebras comprometidas, fue internado, está en estado delicado y fue operado. Por su parte, Hernán Senillosa, centro de Hindú, de 39 años, sufrió fractura de tibia y peroné de la pierna derecha en el partido que jugó su equipo frente a Belgrano. En el automovilismo, en San Jorge, provincia de Santa Fe, nueva fecha del Turismo Nacional, la clase mayor, la clase 3, arrojó victoria del bahiense Juan Pipkin, que corre con Chevrolet Cruz. Segundo lugar para Emanuel Moriatis con Ford Focus. Tercero también con Ford Focus, Esteban Tuero. Cuarto con Chevrolet Cruz, Jonathan Castellano. Y quinto con León, Leandro Carducci. Los mismos cinco pilotos están, aunque en otro orden, están en los primeros puestos del campeonato. Moriatis tiene 195, allí se agrega Leonel Pernía con 184, Castellano tiene 134, Facundo Chapur con 131 y Luis Estivil con 113. En el Turismo Nacional también, pero en clase 2, la clase menor, victoria de Joel Borgovelo con Clio, segundo Alejandro Bucci con Kinetic, tercero Maxi Vestani con Clio. En el campeonato, el puntero es Alfonso Domenech con 222 puntos, Pedro Buero 165, Agustín Herrera 164. Fórmula 1 Internacional, la 15ª fecha del campeonato en el circuito callejero de Marina Bay, en Singapur, fue victoria del alemán de Mercedes, Nico Rosberg, que volvió a la punta del campeonato. Segundo, el australiano de Red Bull, Daniel Ricciardo. Tercero, el británico, actual campeón, Lewis Hamilton, que corre con Mercedes. Cuarto, Kimi Raikkonen, el finlandés. Y quinto, el alemán, Sebastián Vettel, los dos pilotos de Ferrari. Aquí sí, son los cinco primeros de esta carrera, son los cinco primeros del campeonato. Rosberg 273, Hamilton 265, Ricciardo 179, Vettel 153 y Raikkonen 148. Rally de Tucumán, séptima fecha del rally argentino. Victoria del cordobés, que es puntero del campeonato, Marcos Ligato, que corre con Chevrolet. El segundo fue Tomás García, que corre con Fiat. Dos punteros en el Metropolitano Masculino de Hockey después de jugarse la 22ª fecha. Uno es Banco Provincia, que ganó por 4-2 a Quilmes B y alcanzó a Ciudad en la punta de la tabla después del empate de Ciudad con San Fernando 2-2. Hoy varios argentinos jugando partidos de Challenger. Hay 5 o 6 en realidad que van a estar jugando en el Challenger de Santos de Brasil a partir de las 11. El rosarino Renzo Olivo frente al brasileño Caio Silva. Desde las 12:30 el cordobés Juan Ignacio Londero frente a Christian Lindel. En tanto que habrá presentación del tandilense Máximo González frente a Oscar José Gutiérrez. Choque de argentinos a las 14:30, Facundo Argüello con Facundo Mesa. Y a las 19, el porteño Guido Andreozzi frente a Carlos Eduardo Severino. En Juegos Paralímpicos, los murciélagos del fútbol justamente para ciegos obtuvieron su tercera medalla olímpica. En este caso fue empate 0-0 en el partido con el bronce frente a China. Después ganaron por penales, la definición por tiros penales, 1-0. En total para la delegación argentina, 5 medallas, 1 de oro, 1 de plata, 3 de bronce. Ayer la rosarina Yanina Martínez, que fue la que obtuvo medalla de oro, fue la abanderada de la delegación en el cierre de la competencia. En Mariano Acosta asesinaron a una mujer después que le entregó los 25 mil pesos a los ladrones. Igual la mataron de 6 puñaladas. El episodio ocurrió cuando le dieron culatazos a su marido y luego, a pesar de que le entregó el botín, los delincuentes le pegaron 3 puñaladas en el pecho y otras 3 más, hasta que la mujer totalmente ensangrentada murió en brazos de su propio hijo, que lo estaba trasladando al hospital. La inseguridad en la provincia de Buenos Aires da asco, repugna, y la noticia se repite todo el tiempo en un país que no pone orden, con jueces sacapresos, con abogados defensores de asesinos y con una policía que mira para otro lado. desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día. Habla Manolo de San Telmo. ¿Cómo les va? Me va mal, porque cuando doy noticias como esta, la verdad, da asco ya, ¿no? ¿Cuál última? ¿Cuál decía? ¿La última noticia qué era? ¿Hola? Sí. ¿La última noticia cuál era la que decías? Le estoy diciendo la de los crímenes que se producen en todo el tiempo. Ah, bueno, yo justamente quería referirme a un acontecimiento que nadie comenta ahora, que de hace años que lo conozco, en base a lo poco que se dice sobre eso. Hablando de asesinos y sinarquía y lo que decís vos, en Chile, desde el tiempo de la guerra, existía la colonia Dignidad. Y ayer viendo el canal alemán, que está en castellano acá para los argentinos, para mí el mejor canal que hay de noticias en castellano, la impunidad que tiene, los años que pasaron, una manga de hijos de puta que se dedicaban a violar a los chicos, nenas, nenes, indígenas, ahí en el sur de Chile, de estos nefastos fascistas, nazis, ¿me explico? Y escuchaba el informe y no hay, pasaron ¿cuántos años? 50 años, y no hay condena para nadie, tienen las pruebas amparados por la CIA, Estados Unidos, porque todos esos nazis fueron siempre después espías de Estados Unidos, y toda la colectividad mismo y la democracia que llegó después en Chile, y sigue la impunidad, los muertos, todas las pruebas, ¿sabes lo que hicieron en el lugar? Un hotel de turismo, o sea, van todos a pasear y a ver lo que pasó. Me refiero a una vergüenza. Sí, sí, conozco bien el caso, me acuerdo bien de cuando apareció esta noticia, pero como todas las cosas pasan rápido, ¿no? Claro, bueno, y después quería referirme una cosa que no hay que olvidar. En el tiempo de Menem, el secretario de Planificación Económica era Victorio Orsi. Y Victorio Orsi, bien lo recuerdo, que dijo que la Argentina que iban a hacer ellos era para 10 millones, ahora van 30 millones. Quiero decir, porque nadie lo recuerda. Acá no hay nada. La verdad que no lo conocía, pero si me lo hubieran dicho antes me iba. Bueno, no, hay que luchar. Es como este señor, vos me preguntás qué opino de los radicales. Este señor Gil La Vedra, ¿no? ¿Quién? Que hizo la película de las abuelas, que condenó a los militares, fue representante de Telecom, y ahora no tiene mejor idea, como si él necesitara plata, ser representante de Michetti. A mí me importa un pepino Michetti y los otros ladrones, porque son todos ladrones. Me explico, el día que el pueblo tenga conciencia, va a matar o va a luchar contra los ladrones verdaderos, que son todas estas clases políticas que hace 50, 70 años que domina el país, uno peor que otro. Chao, Corre, bueno, basta de nervios. Bueno, te felicito, chao. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? ¿Cómo le va, Renzi? ¿Quién es? Esto es lo italiano. ¿Qué dice? ¿Me conoce, no? No, no lo conozco, lo escucho. Bueno, me escucha, ahí está, mucho gusto, ¿eh? Escúcheme, de Renzi, yo quería hablar por la inseguridad que hay en el país, ¿vio? Y yo le voy a poner dos cosas, ¿verdad? Son que son prácticas, efectivas y sin tirar un tiro. ¿Me entiende? ¿Me escucha, no? Por ejemplo, en Nueva York, Giuliani, había 3 millones, hay 13 millones de habitantes en Nueva York y sus alrededores. Vino Giuliani, tenía que ser un hijo de Tano, ¿vio? Entonces, ¿qué hizo el tipo para combatir la delincuencia en Estados Unidos? Triplicó y duplicó los delitos, ¿me entiende? El que tenía 2 años, 5 años, el que tenía 3 años, 8 años, así. Y ahora usted anda por Nueva York, el Gran Parque está ahí en Manhattan, usted cruza el parque, lo más campante, nadie lo toca. Ahora él se fue Giuliani, pero quedó con la semilla, ¿me explico? Después el otro que es más práctico es el que hizo Mussolini en Italia, el aceite castor. ¿Sabía usted ese tema? Hola. Sí, lo estoy escuchando. ¿Usted sabía el tema ese del aceite castor? ¿De los qué? Del aceite castor. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda usted que era piba el aceite castor? El aceite castor. ¿Se acuerda, no? Sí. Bueno, Mussolini qué hizo en Italia. Eso era la purga que se hacía. La purga, bueno, escúcheme. Sí. La purga, ahí está, muy bien. Usted se acuerda, porque es un hombre grande como yo. ¿Qué pasa? Usted toma una cucharita de aceite castor y va 3 días al baño. Una cucharita de café, ¿eh? Y va 2 días al baño. ¿El qué pasa? Agarraba la delincuencia. El rey Vittorio Manuel le dijo que en Italia era delincuente. Había mucha delincuencia, peor que acá, 10 veces. Le ponen un embudo en la boca, un 1/4 litro. Y en un mes se acabó la joda. En un mes limpió Italia de delincuente. Moría todo reventado. Sin tirar un tiro. Yo no se falta tirar tiro. Hay que poner mano firme, ¿me entiendes? Bueno. Chao, cara. Se va a en Argentina. Chao, cara, Michi. Chao. Chao. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Miguel. Sí, señora. Bueno, se cumplen 32 años desde que la CONADEP daba a conocer su informe final sobre los crímenes durante la dictadura. Y tenemos en línea para hablar de este y otros temas a Graciela Fernández Mejide. Ya Miguel Ángel de Rensis los saluda en este momento. Para estos años del 84 estaban trabajando en el cierre porque se le iban a entregar al presidente Alfonsín. Y entonces Graciela Fernández Mejide estaba entre los que habían trabajado para saber qué había pasado. Era una Argentina donde muchos sabían y pocos hablaban. Hola, Graciela, buen día. Buen día, ¿qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo les va? Bueno, estoy preocupado porque la violencia que tenemos hoy tiene una explicación. Cuando se hicieron zonas liberadas, después regresar a que se comporte la policía bien, por ejemplo, no es una cosa tan fácil, ¿no? Cuando a uno le dicen, podés hacer lo que quieras, porque total, estás protegido por el Estado, después a esa misma persona tenerle que decir, portate bien, es más complejo, más difícil. Cuando los jueces juraron por el Estatuto de la Revolución y después por la Constitución, y los mismos jueces quedaron, la justicia se hace complicada. Entonces, no es todo una casualidad, porque no existe, sino es causa y efecto de las cosas que hicimos bien y que hicimos mal los argentinos, ¿no? Sí, no sé cuál es la pregunta. Yo creo que la pregunta de esto es, ¿qué hacemos a partir de ahora con aquella tan cruda experiencia que ustedes pudieron recoger y gracias a que lo pudieron investigar, hacer y saber, hoy la sociedad... Sí, yo separaría los tantos, ¿no? Sí, sí. Una cosa es el terrorismo desde el Estado, que en la Argentina ya no se discute porque fue investigado y enjuiciado hasta las últimas instancias, llegamos hasta la Corte Suprema, que es un Estado que utiliza todas las agencias de seguridad de las que dispone y se garantiza la impunidad para perseguir, para combatir y con una metodología que privilegió la desaparición de personas. Esto fue lo que pasó, lo que investigó la CONADEP, y con la investigación que hizo la CONADEP se hizo primero el juicio a las juntas y después se siguieron los juicios a quienes correspondía. Esa es una cuestión. La otra cuestión es aquello de la inseguridad de la que usted se refiere ahora, que yo no creo que tenga origen en aquellas épocas. Esto más bien tiene una... No, yo digo que son las... más complicada, ¿no? Graciela, digo que son las consecuencias de aquel momento que se vio. No, yo no podría aseverarlo, Miguel Ángel, no estoy segura. Está bien. Creo que ha habido... quienes hoy delinquen son gente muy joven, quienes hoy dirigen las agencias de policía... No, pero perdón, a lo mejor no me expliqué bien. No sé. Yo digo que aquello que vivimos fue creando una escala donde se flexibilizó lo que es la justicia, lo que es la verdad, lo que es la realidad. No sé, no sé, Miguel Ángel, porque esto mismo pasó en otros países. Y lo corrigieron. Tanto Uruguay como Chile, como Paraguay, como Brasil, todos tuvieron dictaduras. Y hubo distintas conductas después, muy distintas, ¿no? Es cierto. Tiene que ver con el despegue económico, con las posibilidades de acceso a la educación y al trabajo. En fin, tiene muchas más complejidades. Ojalá fuera muy lineal, tal vez uno tendría respuestas más simples o concretas. Si lo que usted quiere referirse es que muchas veces la delincuencia hoy, la común, en la que asalta y hasta llega a matar en los asaltos, tienen que ver con relaciones con la policía, es muy posible, también con el consumo de drogas, cosa que no era tan común en la época a la cual nos referíamos, en los 70, ¿no? Hoy por hoy yo creo que esto que uno queda sorprendido y dice, robar a una persona y aún entregándole el dinero la matan, me parece que está mucho más relacionado con la ingesta de drogas que... No, pero no tenga duda de eso, ¿no? Suprime todos los reparos, todas las inhibiciones, todo está bien, no importa cómo se haga. Pero en todo caso... Yo por eso quiero despejar una cosa con la otra, porque si mezclamos todo, es como si hubiera una continuidad que no hubiera tomado cuenta de que hace 40 años que estamos en democracia y ninguno de los gobiernos que se sucedieron recurrió al terrorismo de Estado. No, lo que pasa es que la culpa es mía de haber presentado mal el tema, porque yo tendría que haber dicho... yo tendría que haber dicho 40 años después de democracia, la democracia no pudo resolver y se empeoraron temas... Pudo resolverlo en alguna época y en otra se agravó. Pero digo, temas que aquella vez hubo un amanecer. ¿Cuál fue el amanecer? El saber que lo que no conocíamos se pudo saber. Se pudo informar. Pero era distinta la circunstancia. Mire, yo le voy a contar un episodio que me ocurrió personalmente. Vísperas del Mundial de 78, llegó una delegación de periodistas italianos. ¿Usted se acuerda que estaban haciendo la 9 de julio la autopista? Sí. Que estaba todo destruido. Entonces me dice una de las chicas que venía allí, supuestamente periodista deportiva, supuestamente, después me di cuenta que no, que habían mandado camuflado dentro de la cobertura del Mundial, la gente para hacer otra investigación, me dice, esto es consecuencia de las bombas. Yo me quedé mirándola, digo, ¿de qué bomba? No, dice, ustedes tienen problemas muy serios, aquí desaparece gente. Y yo la quedé mirando, dice, a ver, ¿de qué me estaba hablando? Porque no terminaba de entender. Cuando se hace una conferencia de prensa en el EAN, el Ente Antártico Mundial 78, que había varios periodistas extranjeros, me di cuenta allí, recién me di cuenta que los periodistas italianos no eran periodistas deportivos, salvo uno o dos, que sí, efectivamente lo era, sino que habían aprovechado el Mundial para venir a hacer otro trabajo, y como ellos habían venido los holandeses, franceses y demás. Es decir, ya en Europa ellos tenían información que nosotros aquí no poseíamos. La CONADEP lo que hizo fue blanquear una situación y profundizarla y avanzar. Sí, pero a ver, Miguel Ángel, si tengo dos segundos, porque tanto tiempo no voy a tener para hablar. Sí, sí. Primero... Para que ocurriera la CONADEP hubo que salir de la dictadura. Era democracia. Cuando usted cuenta en el 78, plena dictadura, un gobierno que festeja el Mundial porque le limpia la cara, ¿no? Se cubre. Y poniendo en la luneta del coche, somos derechos humanos. Es decir, que conocían la tensión y querían, todo aquel que puso la oblea pegada conocía cuáles eran las denuncias. No es que hubo una sociedad entera ignorante de lo que estaba pasando. La otra cuestión, se pudo salir de esa dictadura sobre todo porque se equivocó tanto el gobierno militar que le declaró la guerra a Inglaterra. Y bueno, no había más salida que perder. El enemigo que había elegido no era pavada, no se lo combatía con la policía o las fuerzas armadas persiguiendo gente al interior del país. Y lo que vino después fue una investigación que sí se hizo con todo el apoyo de la sociedad y sobre todo y destacadamente con muchos que habían estado secuestrados, que nosotros ni sabíamos que habían estado, que habían recuperado la libertad por las razones que fueran y tuvieron el coraje de ir a dar testimonio. Así se pudo armar bien, con la voluntad de un gobierno, se pudo armar el mapa de lo que había sido la represión, sin que del lado de los militares ni de la fuerza de seguridad hubiera ningún aporte a la verdad, como sigue no habiéndolo hasta el día de hoy. Yo ahí corto y digo, esto pasó, las consecuencias se siguen teniendo, sobre todo en los hijos, en los nietos de quienes fueron víctimas de un lado y del otro, también de los militares, es decir, le hemos cargado la mochila a mucha gente joven, y mientras tanto el país va saliendo de momentos de mucho éxito económico, como fue hasta el 2006 más o menos, más allá de cómo se haya aplicado ese éxito, ¿no?, a momentos más difíciles como fueron los heredados por el último gobierno, ¿no?, y del cual estamos saliendo con dificultades, espero que salgamos. Pegado a eso está lo que es la violencia que tiene que ver con la apropiación de bienes, es decir, el robo y seguido de muerte muchas veces o de agresiones terribles. Ese ya es otro tema, y es otro tema que envuelve, para encararlo a mi criterio, una cuestión social, una cuestión judicial, una cuestión penitenciaria y una actitud de la sociedad. Y voy a poner el caso de las últimas respuestas a la agresión, que fueron la persecución del delincuente y su asesinato por parte de la víctima primaria, ¿no? Yo creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el sentirnos inseguros, lo cual es cierto, a veces incentiva esta cuestión de la venganza. Cualquiera que es robado dice, yo lo mataría. Muy bien, por esa razón las leyes dicen que uno no puede ser juez y parte. Eso queda en manos de la justicia. Y si los jueces son mejores o peores, tiene que ver con qué exigimos desde la sociedad. Para eso hay un consejo de la magistratura que puede intervenir. Para eso están las instituciones, y si algo tenemos que hacer, y a ustedes les cabe una gran responsabilidad, es exigir que las instituciones funcionen, que la justicia sea independiente del poder político, que se hagan una revisación profunda de cómo están funcionando las policías, tanto en la provincia de Buenos Aires como de todos los sectores, y se estudie el tema de las leyes y qué aplicaciones tienen. Bueno, esto lo tenemos que encarar. Yo no digo que usted, que todos seamos responsables, los políticos son responsables primero que nadie, pero no se soluciona solo desde una ley, porque leyes hay, el asunto es cómo se aplican. Graciela, queríamos escucharla 40 años después. Quiere decir que esto tiene un doble valor, el hecho de que lo podamos contar, que lo pueda hablar, que lo pueda referenciar. Que yo te viva, no, todavía. Y además, la otra vez en la polémica sobre si eran 8.000 o si eran 30.000, si eran 30.000, uno solo justificaba el trabajo de la CONADEC. No, uno solo no es terrorismo de Estado. Uno solo no, pero digo que uno solo hubiera justificado el trabajo de investigación, entonces... Pero no lo hubiéramos hecho una comisión, porque había miles que ni siquiera sabíamos cuántos. Bueno, usted sabe que yo aquí, en este mismo programa, le hice un reportaje hace mucho tiempo al Montonero, que fue el que inventó el término de los 30.000, simplemente para escuchar las dos campanas, y él dijo no. En Holanda nos pedían, decir, éramos muy pocos los datos que teníamos, y entonces dijimos, bueno, digamos 30.000 para que eso tenga un mayor impacto y además un mayor apoyo económico, lo confesó él aquí en este programa. No sé, apoyo económico no sé por qué. No, porque era lo que ellos estaban pidiendo por la cantidad de... No, eso es mentira, Miguel Ángel. No, le estoy diciendo lo que me contó, bueno, no digo que sea verdad, le digo lo que me contó. Como una verdad. El apoyo económico la reparación histórica. No, pero escúcheme, Graciela, lo que estoy hablando de cuando nace el término este en Holanda, para el apoyo que en Holanda le iban a dar a los descendientes y víctimas, contado por el montonero que dice él, que lo contó en un libro además que está publicado, que dice él que fue el inventor de los 30.000. Pero 30.000... No, pero el inventor de los 30.000 fue un grupo de gente que armó la CADU, allá la comisión, eran exiliados, querían que los escuchara Naciones Unidas. Naciones Unidas no tenía todavía la figura de la desaparición forzada de personas como una de las convenciones. Esto se aplicó cuando nosotros ya estábamos en democracia y gracias, desgraciadamente, a la denuncia y a los trámites de la Argentina, apareció. En ese entonces lo único que había era genocidio, y para que se justificara genocidio hay que poner un número muy grande de víctimas. Bueno, eso sí. Ese es el origen, pero después que se recibiera ayuda económica a los grupos de derechos humanos que trabajaban acá, y es posible, sí, desde ya, pero yo creo que ese señor es fantasioso. Es una segunda consecuencia, obviamente. Sí, pero ese señor es fantasioso, sé quién es y no me interesa. Pero de cualquier manera, cuando ustedes dijeron 8.000 y algo de personas desaparecidas... Yo lo que dije, Miguel Ángel, lo único que yo puedo sostener hoy como verdad, que se lo puede comprobar en cada cualquiera que vaya al monumento a la que está en la costanera, ahí hay un número, ahora ya no me acuerdo, 8.000 y pico. En la Secretaría de Derechos Humanos tienen un número en una lista, vayan y exíjanlo, ellos se los tienen que dar, no llegan a 10.000. En la CONADEP no llegamos a 10.000, con nombre, apellido y dirección, no cálculo más o menos. Graciela, Julio César Calvo, que era un periodista que era hermano de la primera que hizo declaraciones, usted sabe de quién estoy hablando, de la primera testigo de la CONADE, que habla... No fue la primera. ¿Adriana? Sí, Adriana. No, bueno, Adriana había estado estuvo en la CONADE, antes había estado la Asamblea Permanente haciendo la denuncia. Me dijo, antes de fallecer, me dijo lo mismo que me dice usted, dice, se contabilizaron y se llegó hasta donde se llegó, y eso es el número. El número es, a ver, yo no sé si ese es todo el número. Lo que yo le puedo decir, cuántos tienen nombre y apellido y datos concretos. Sí, claro. A lo mejor son más. Y no están los datos, claro. No llega a 30.000 porque usted se tendría que preguntar qué pasó en esta sociedad, que 20.000 familias no denunciaron, que 20.000 personas trabajaban, desaparecieron y nadie dijo nada, que 20.000, como dicen muchos nuestros compañeros, bueno, ¿y dónde está el nombre de los compañeros que faltan en la lista? Fue una estrategia que en su momento era justificada, después dejó de serlo, a mi criterio. Señora, gracias por atendernos. Que le vaya muy bien, adiós. Adiós. Graciela Fernández Mejide, a 40 años del trabajo que ellos estaban terminando para presentarle al presidente Alfonsín. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es un tema difícil, doloroso, complejo, pero indudablemente lo importante es que se descubrió, que se testiguó, que se animaron a hacerlo y que se hizo. Fíjense que los tribunales de Nuremberg estaban informados por extranjeros. Aquí se juzgaron por la propia justicia nuestra. Los militares dicen que tendrían que haber sido juzgados por la justicia militar. Lo cierto es que fue la justicia civil, porque ellos avanzaron sobre el poder civil. Lo real de todo esto, insisto con lo mismo, a lo mejor yo no me expliqué bien cuando hablaba con Graciela, es que cuando se rompe, cuando se quiebra, cuando se destruye lo que es el respeto a la ley, se va metiendo de a poquito un callo en la sociedad, se va haciendo lentamente algo que va obstruyendo el desarrollo normal. Esos jueces, que deberían haber sido puestos todos en estado de asamblea y deliberativa, porque habían jurado, violando la Constitución Nacional, habían jurado primero por el Estatuto de la Revolución y después por la Constitución, deberían haber sido puestos en comisión. Y hubiéramos empezado con una justicia nueva. Y quizá, a lo mejor, analizado cada caso o se hubiera buscado una mecánica. No se hizo. Y después, también es cierto esto, a través de los años, vino el abuso del otro lado de que cualquiera que tuviera una gorra, aunque fuera un cartero, iba preso. No importa por qué. Digo, estuvo el día que me saludó, hizo la veña, entonces va preso. Pero, en realidad, todo esto es consecuencia de esa ruptura, es decir, de la ruptura y de la violación de las leyes. Cuando se viola la Constitución Nacional, cuando se pasa por arriba con un golpe de Estado, se viola la esencia de una ley, que es la ley madre, la ley que a un país le instituye formas y maneras. Más allá que yo no comparta lo que ella pueda pensar sobre la teoría de los dos demonios, que es una cosa que se instaló en la época radical, lo que sí yo creo es que, así como de un lado se fagocitó, se agrandó y se dijo, se exageró la persecución, y del otro lado hubo silencio, lo que es evidente y lo que es indudable es que se salió a interrumpir a pedido de afuera un gobierno constitucional que le faltaban 6 meses, porque entre otras cosas estaba achicando la deuda externa, habían nacionalizado la boca de combustible y había hecho la ley de contrato de trabajo, por nombrar 3 de las cosas que había hecho Isabel, y que molestaban al establishment. Como le molestó al establishment cuando Rodríguez Saá dijo, no paguemos la deuda, investiguémosla, y duró una semana. Son los factores a los que hacía referencia hoy el oyente temprano, del poder mundial, de la sinarquía, de esas cosas tan difíciles, tan abstractas a veces para descubrir o para poner en el tapete. Hoy a las 6 de la mañana decíamos esto. El presidente de la Nación se encuentra en Nueva York, va a asistir junto con otros 100 presidentes a la cumbre de Naciones Unidas, va a ser el estreno de Mauricio Macri en esa asamblea general ante una ciudad que vive un estado de pánico por lo ocurrido en el día de ayer, donde 29 personas resultaron heridas, una de ellas estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, cuando explotó en un recipiente de residuos un artefacto explosivo. Además, una persona apuñaló a otras 7 y una de las tantas expresiones de los yihadistas se hizo conocer como que había sido un hermano que había cobrado venganza. Y en Nueva Jersey, hace un rato, también hubo otra explosión, esta vez en un robot, aparentemente en la estación ferroviaria. Lo cierto es que cuando llegó Macri lo estaba esperando toda la seguridad que tiene la primera potencia del mundo. La central de inteligencia pone su gente a disposición cada vez que hay este movimiento. Macri llegó vistiendo jeans y saco azul con su esposa, e inmediatamente fue trasladado al hotel donde se aloja. El presidente de la Nación Argentina dijo que la soberanía de Malvinas no estaba absolutamente en ninguna negociación. Inmediatamente, cuando uno escucha esto, se tranquiliza porque dice es una acción común de todos los argentinos que evidentemente pensemos de esa forma. E inmediatamente también recordamos que violando todas las disposiciones vigentes, la canciller de este presidente, de Macri, firmó un tratado con el viceministro inglés sin pasar por el Parlamento. Al punto tal que al mismísimo Pinedo, si hay hombre de mayor gravitación en el Senado del PRO, es el propio Pinedo, dijo que era una cuestión muy delicada y que había que tener mucho cuidado con lo que se firmó. Los radicales que componen Cambiemos están pidiendo urgentemente explicaciones por lo que se acaba de firmar. Por supuesto,

a este momento y a este tiempo, vale la pena decir por qué apoya tanto y tan decididamente Macri a Hillary Clinton. Allá por los años 80, su padre, Franco Macri, quería construir en Manhattan una torre de 124 pisos en un negocio y en una inversión con Trump que parece que terminó mal. A tal punto terminó mal que circulan en algunas librerías, todavía se puede encontrar algún libro, que cuentan el secuestro de Mauricio Macri, que el padre en algún momento, cuando los policías que secuestraron a Macri en la Argentina producían ese hecho, se lo indilgó a las discusiones de negocios que tenía con Trump en aquella época. Sigan la línea de análisis. Secuestran a Mauricio en la Argentina, una banda de policías, y según Franco Macri, se cuenta en algunos libros sobre el secuestro de su hijo, él en algún momento supuso y pensó que eran por las disputas económicas con el grupo de Trump. ¿Esa la tenía? Bueno, Trump es el candidato a presidente de los republicanos y el hijo de Franco es el presidente de los argentinos. Obviamente, parte de lo que decíamos esta mañana, en el comienzo del programa, donde explicábamos algunas otras cosas de los negocios y hacíamos referencia también a cuando el grupo Clarín tenía buenas relaciones con los Kirchner. Vamos a ir terminando el programa de hoy con varias cosas que nos han quedado pendientes. Nos quedó mucho material, Diego. Sí, nos quedó de todo, pero bueno, el tiempo es tirano, dice una vieja frase de los medios. Podemos recordar brevemente, si querés, que hoy moría Natalio Alberto Cafa, que había nacido en Rosario el 13 de julio de 1910 y falleció el 18 de septiembre de 1980 a los 70 años. El que había nacido un día como hoy, en 1854, fue Florentino Ameghino, el notable paleontólogo argentino, y después también tenemos la inauguración del Teatro Nacional Cervantes en el 1921. Exactamente, pero Alberto Margal, que lo conocíamos como el cantor de las madres y las novias, había nacido en Santa Fe y era admirador, por supuesto, de Agustín Magal, y cantó durante 10 años y solo dejó 50 grabaciones. Así cantaba Alberto Margal. Dame toda tu grandeza, cielo, dame toda tu belleza, dame tu sublime voz, oh mar, selvas, bosques, valles y montañas, parques y jardines a desflores.